cómics del Café Comiquero. Y ¿qué creen? Ya tenemos nuevo nombre para el otro, digamos, locutor. Así muy entrecomillado los locutores, ¿no? Pero bueno. Sí, de verdad muy entre comillas, pero bueno. Ahora con ustedes, Rul, Rey Rata Interestelar. Muchas gracias, por cierto, a Brandon Gordon. Que... Rul, Rey Rata Interestelar. ¡Santo Dios! Está bueno también el trabalenguas, ¿no? Oye, sí. Sí, está canijo. Digo, un saludo y un gran agradecimiento para Brandon Gordon, que me dejó de manera personal ahí en uno de los posts del café. No solo el apodo, sino también un precioso, pues cosa que yo utilicé de avatar en mis cuentas personales, porque es una ratita de 8 bits con coronita. Ok. Y de fondo está la Vía Láctea, se ve preciosa. Muchas gracias, Brandon. Nos dijo a ver si lo comentamos en el podcast pasado, pero bueno, tuvo que ser en este, pero muchísimas gracias, Brandon. Kudos para ti, dude. No, chidísimo, y aparte, como dices, es buen trabalenguas. Rul, Rey, Rata, Interestelar. ¿Qué canijo, no? No así se ve facilito, pero no. Sí. Qué creativo. Muchas gracias, Brandon. De veras, kudos, como dice mi carnal. Sí, estuvo muy pachón. Y pues, carnal, esto es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/El Café Comiquero. Ahí pueden descargar el programa. Ahí siempre ponemos el post cada pues domingo, ¿no? Básicamente es domingo cuando subimos el programa. Aunque oficialmente sale los lunes. Pero bueno, ahí andamos. Ahí andamos normalmente los domingos. Gracias a ti, por cierto. Sí, ahí le echamos galleta para que salga, carnal. Y pues bueno, ahí nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es café-comiquero. Que mi hermano es ahorita el que está más movido ahí en Twitter. Sí, veo que de repente como tienes más interacción, ¿no, carnal? Sí, mira, cuando estoy aburrido y no tengo nada que hacer, me meto al Twitter del café y ahí empiezo a poner shitposting, a ver qué jala, ¿no? Está bien, eso es bueno, ¿no? También está nuestra cuenta de Instagram que... dice adivinen. Que el buen Marte Gracia dice... Saludos, Marte, por cierto. Que para cuando te doy la cuenta, que esto ya es como la saga de no sé, la saga del password perdido, no sé, algo así. Es la saga de la procrastinación de mi hermano. Sí. Ok. O ya es personal, o sea, ya en serio. No. Bueno, ¿sabes? Hay un pequeño problema. El pequeño problema es que no me acuerdo bien cuál es. Estoy tratando de adivinar, así que... Luis, si me escuchas, mándanos nuevamente la contraseña. ¿Ya ven por qué no podemos tener cosas bonitas en el café? Sí, no falta alguien que la riegue, ¿verdad? Y normalmente soy yo. Pero bueno. Pero tenemos nuestra cuenta en Instagram, o sea. Tenemos Instagram, que es El Café Comiquero _ oficial. Exactamente. Y nuestro correo electrónico, carnal, que es... Es elcafecomiquero@hotmail.com. Me agarraste de bajada ahora sí. Para que veas, pero bueno. Pues ahí está, carnal, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Obviamente está nuestra cuenta de iTunes y de iVoox. Ahí pueden encontrar este programa, que sería el ya 157, creo. Exacto. Ya no me acuerdo, ya son un buen... Creo que es el 158. Creo que sí. Pero bueno, ahí pueden encontrar todos. Menos el mítico programa número uno, que espero jamás nadie lo vuelva a encontrar. ¿Cómo decirlo? Ya es todo un... Como bien lo dices, ya es mítico, ya es algo de... Como cuando la gente de mi generación hablaba de Mega Man 1, ¿no? Ándale, así de, ¿te acuerdas de Mega Man 1? No, nunca lo he jugado, dude. Y todos pensaban que era un juego super épico. Además, ya lo jugabas y decías... Así de, pues no, ni tanto, ¿no? Así como que, está medio acá. Oye, sí es cierto, el primer Mega Man... ¿Sí lo jugamos? No me acuerdo. Bueno... Yo lo jugué ya hasta muchos años después. Sí. Ok. Pero no en su momento en el Super... Digo, en el NES, ¿verdad? No, jamás. Y sí era más difícil, ¿no? Creo que no tenías... No había tanques de energía. No, sí había. Sí había. Pero ¿qué era lo más difícil? Había algo diferente, no me acuerdo, pero que en Mega Man para se empezar, mejoró mucho. Digo, para empezar era nada más 6 Robot Masters. Ok. Después fueron 8, ¿no? Ya después eran 8. Pero en sí la dificultad era un poquito más elevada en general. Ok. Pero no es así, ni es súper imposible, ni nada. Simplemente era un juego raro de encontrar aquí en México. Súper imposible se me hacía, ¿sabes cuál? El que ya fue como... O sea, igual estilo 8 bits, pero ya no fue en aquel momento, sino que fue de esos como revivals de Mega Man, que fue el Mega Man 10, el de el de Xbox Live, me acuerdo. Bueno, todavía el 9 también estuvo en Xbox Live, ese sí lo jugué, el 9 sí está, de hecho lo tengo. El 9 sí está acabable, el 10 no me acuerdo haberlo jugado, ¿eh? Yo alguna vez, sí recuerdo que lo jugué, pero sí estaba muy cañón, ¿eh? A lo mejor es que ya no estás acostumbrado a la dificultad Mega Man. Es que sí era otro nivel, ¿eh? O sea, si creen que ahora los juegos... No, pues sí, es su chiste. Lo que pasa es que Mega Man es de esos juegos en los que te tienes que aprender el stage para poder pasarlo bien. Buen punto. No había hints, así como que, a ver, ve para acá, pícale de este lado, no había ayudas, nada. O sea, la única ayuda que te dan es como que, pues... En cada parte del stage te van haciendo como que la vida un poquito más difícil, pero es muy progresivo. Pero nada más, ¿no? Ajá. Pero sí, realmente es de esos juegos en los que hay que aprenderse la escena, si no, pues, se hace, ¿no? Sí, era una verdadera. Y es mucho ensayo y error, sobre todo con los Robot Masters. Llegas y a ver si esta arma sí le da. A ver cómo es su patrón de ataque, y luego la riegas, y luego te frustras, y luego avientas el control, luego dices ya no quiero jugar, luego vuelves a prender la consola, vuelves a jugar, repites todo. Te vas a llorar a una esquina. Como a la quinta, sexta vez te vas a llorar a la esquina, dices no, ya no me gustan los videojuegos, pasan 5 minutos, vuelves a prender la consola. Dices, ¿a poco va a poder más el maldito juego que yo? Sí, no. Ya después se vuelve personal, ya se vuelve hasta de... un asunto de orgullo, ¿eh? Oh, sí. Pero, ¿sabes? Me acuerdo con lo de los Robot Masters. Ya existía la lógica de que, a ver, este que es del fueguito, le ha de hacer algo el que echa agua, ¿no? O sea, más o menos. Sí, siempre ha habido como que esa. Pues esa más o menos lógica. Digo, por ejemplo, desde el 1, ¿no? Adivina qué arma le hace harto daño a. ¿Cómo se llama? Freezman, pues el de lumbre, ¿no? Ándale, exacto. ¿A Elecman? Ese sí no tiene nada que ver, es el arma de Gutsman, por alguna razón. Es aventarle piedras. No, pues, ok. Es como échale ganas, ¿no? Supongo. ¿Y cuál era el que podías derrotar con el arma normal? Ah, Cutman. Ese era el normalito. Sí. Era el más inútil. Más o menos, sí. Ahora sí, facilito, no estaba, No, creo que, por ejemplo, en el Mega Man 2, el más facilito era que Metal Man. Había varios, por ejemplo, te puedes echar a Metal Man, si te echabas a Metal Man rápido, ya su arma te servía para casi todo, hasta para sí mismo. Sí, de hecho, cuando te vuelves a enfrentar a él, después es útil la sierrita, ¿no? Sí, en dos tiros, Metal Man es la broma de hoy, este cuate, o sea, sí, es tan letal que hasta a sí mismo se hace daño, ¿no? Ay, carnal, esos juegos retro. Sí, ahora andamos medio retros, carnal. Sí, qué curioso, no salió. Ya no salió los viejitos, ya vimos, ¿cómo decirlo? Pues ya habíamos pasado nuestros mejores años. No, pero no, ¿verdad? Seguimos jugando y comentando muchas cosas, ¿qué no? Sí, por supuesto. Pues ahí está, carnal. Oye, por cierto, hablando de comentarios, noticia triste que me comentabas. No, sí. Bueno, está el rumor fuerte de, para mí. Está el rumor muy fuerte de que a lo mejor se cancela Supergirl. ¿Y por qué se va a cancelar, carnal? Porque es muy cara hacer la serie. Es el problema. Y fíjate que los efectos no se ven mal, pero sí hay unas escenas de vuelo que dices, no, pues, o sea, sí se ven los cablecitos casi casi, ¿no? Bueno, pero también puede ser por el cast, o sea, a lo mejor están cobrando ya mucho... Puede ser. O la locación. El vestuario se ve que no es barato. Sí, no. Aunque muchos dijeron que ¿cómo se llama? Red Tornado sí se veía muy barato. El que se ve muy padre es John Jones. Yo Red Tornado jamás lo vi, pero bueno, John Jones sí se veía bien. Sí. Pues sí, es un asunto ahí de muchos costos de producción. Parece que la idea Y, o sea, ya ves cómo es el internet, luego empieza a sacar la conspiración, ¿no? Parece que la idea es más bien que quieren mudar el show para que ya no esté en CBS, sino en CW, me imagino. Y se vaya al joint venture de CBS y Warner Channel, que es de CW. Ah, ok. Y adivina qué se transmite por de CW. Pues todo el ¿cómo se llama? El Flarrowverse. Todo el Flarrowverse, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y todo eso. Exactamente, y ya hubo un crossover con Flash. Exacto, o sea, al pasarlo a medio de distribución que ahora sí tiene los derechos de, por ejemplo, Flash, viendo que sí a lo mucho, que sí le metió el boost a la onda de ratings a ese capítulo de Supergirl donde apareció Flash, pues bueno, puede ser que por ahí vaya la movida. Ahora, está curioso también de que, o sea, si es una serie cara y la hayan pasado a CW, CW que en marzo, me parece, le dio carta blanca a todos sus shows para renovar una temporada más. Ok, o sea, es la cantidad de presupuesto que le está echando. Exactamente. No sabemos si por mandar la serie a CW automáticamente se vaya a dar el presupuesto para que la temporada, para que Supergirl tenga una nueva temporada, o lo que también se especula, que las series de menor éxito que tenga de CW pueden verse canceladas ahora, a pesar de que ya se les había dado como que la luz verde para una nueva temporada, con y así darle, financiar ajá, sí, darle espacio, financiamiento, ¿no? a Supergirl, exactamente. Ya, yeah. No sé, por ejemplo, no sé cómo le esté yendo, dime. Por ejemplo, a ¿cómo se llama? A Legends of Tomorrow. Pues se dicen que no le fue mal, pero pues sí, a lo mejor es una serie cara también, porque ahí tienes más personajes, tienes más efectos, tienes muchos más trajes y toda la onda. Pues en una de esas dicen, oye, Legends of Tomorrow igual no, y Supergirl sí, ¿no? Pues puede ser, estaba viendo los ratings, Legends of Tomorrow tiene más o menos promedio 2.7, 2.8 millones de personas de rating en los jueves, que es cuando se transmite. Uh-huh. Y bueno, considera que ese día, los jueves, la serie más vista es The Big Bang Theory, creo. ¿Todavía? Sí, con 14 y pico millones de personas que lo ven. Wow. O sea, calculando, ¿no? ¿Y Supergirl? Por ejemplo, ¿qué nivel tiene ahorita, O tuvo, más bien. Supergirl, me acuerdo que andaba por ahí de los 3 punto cacho. O sea, incluso Flash mejor. Sí, está de mejor. Flash estaba por ahí de los 8 o 9 millones, cosas así. Que también hay que recordar que CBS es teleabierta, ¿no? La verdad no sé, allá no sé. Creo que sí. Bueno, CW es cable, pero es cable básico. O sea, no, cable no... básico. Ajá, entonces creo que CBS tiene un mayor alcance. No sé si es abierta o están más lugares, pero a lo mejor el... ¿cómo se llama? Quizá el nivel de audiencia que tienes en CBS es muy, muy bueno si estás en CW, pero a lo mejor es demasiado bueno para CW. No sé, puede estar raro, ¿no? Sí, puede ser que para CBS no sea tan bueno, para CW sí. Sí, quién sabe. Sí, pues ojalá. También puede ser otra, ¿eh? Que en una de esas digan, bueno, ¿sabes qué? La serie igual no jaló, pero el personaje sí gustó y vamos a incorporar su historia en alguna otra serie, ¿no? En Legends of Tomorrow, quizá, o algo así. Sí, podría ser que entonces también ya cancelemos Flash y mejor hagamos World Finest. Pues, ¿por qué no? En una de esas, ¿no? Es que yo, créeme que sería fantástico. ¿Viste el episodio? No lo he visto todavía. Yo ya lo vi y amé cada segundo de ese episodio. ¿En serio? Está bonito. Es la onda, o sea, es Barry y Kara destilan química, carnal. O sea, eso sí tienen química y no fregaderas. O sea, sí, como así de bodies, de cuates, no sé, Flash funcionó muy bien en ese universo. En una de esas que Supergirl llega al universo de Flash estaría muy padre. O sea, creo que jalaría muy, muy bien. Pues sí, puede ser, digo. Yo lo único que espero es que por lo menos el personaje de Supergirl, de Kara, como lo está interpretando esta Melissa Benoist, supongo que se pronuncia, no tengo idea. El día que la señorita pronuncie su nombre, ya voy a saber. Melissa. Yo esperaría que ese personaje no se pierda. Ojalá, así como, por ejemplo, en Arrow rescataron brevemente a John Constantine. Sí, exacto, a pesar de que la serie ya se ha ido mucho al carajín. Sí, exacto, y dicen que la serie era muy buena. De hecho, tengo pendiente ver esa serie, la de Constantine, porque pues yo conocí al personaje en la serie de Arrow. Y me gustó, o sea, realmente me gustó cómo este actor, creo que es Matt Ryan, me gustó cómo estaba interpretando a Constantine y dije, wow. O sea, sí, se me antoja ver una serie completa. Y ahora, si ya tienen ahí al personaje, en una de esas que retomaran esa serie o que hagan al personaje interactuar más con el Flashverse o con Supergirl o algo así, ¿por qué no? Bienvenido, ¿no? Sí, pudiera ser. Hay que recordar que pues bueno, siente, ¿no? Y se cancela o tiene broncas. No, pues esto te puede ser así. Porque ya se introdujo ese concepto de que, ah, bueno, pues todos comparten como que el mismo universo. Ya está, ya es ese concepto. ¿Perdón? Carnal, como que te dejé de escuchar. A ver, vas. Ah, ok, perdón. Bueno. 3, 2, 1. Ahí estás. Ok. Sí, hay que recordar que el que ahora una serie se cancele o tenga problemas o algo así, no significa que sus personajes simplemente vayan a desaparecer. Como que ya está muy metido en el imaginario colectivo el concepto de que tal o cual fulano comparten el mismo universo y se pueden reencontrar o se pueden ver en tal capítulo. Y ya no es necesario como que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Supergirl Flash, ¿no? De que si, oye, ya compartieron este escenario, bueno, no tienen por qué estar a fuerza, no tiene por qué haber a fuerza una serie de cada uno para que alguno de ellos aparezca en la serie del otro. Si desapareciera, por ejemplo, Supergirl, poder integrarla y por ahí cómo se llama el Flarrowverse, bueno, ya no hay ningún problema, ¿no? La gente lo acepta sin tanta bronca. Sí, como que ya el concepto de un universo compartido ya permeó en la gente, ¿no? Sí, digo, gracias Marvel, supongo. Sí, y pues digo. Ya es como que común. Mira, obviamente muchos van a decir, oye, ya había sucedido antes con Buffy, con Angel, había sucedido a lo mejor con, no sé, qué otra serie tuvo un spin-off. Es el ejemplo que más recuerdo es de ese, ¿no? Bueno, la Ley y el Orden, que tiene como 20.000 versiones, ¿no? Ah, claro, pero bueno, por ejemplo estaba, ¿te acuerdas del Timiverso? Ah, del Timiverso, claro, sí. Sí, o sea, estaba Batman, Superman, después se creó lo del... Sí, exacto, ya después se creó lo de la Liga de la Justicia, y ya después también enjaretamos ahí Batman Beyond y demás. Claro, digo, no es nada nuevo lo de los universos compartidos, antes de que alguien empiece a brincar ahí de que no es cierto, no lo hizo Marvel, o sea, ya sé. Pero, quizá quien lo hizo más popular ahorita, no podemos negar que fue Marvel Studios, ¿no? Sí, porque la cantidad de personas que, por ejemplo, veían esas series de Batman y de Superman y de Justice League y demás, con la enorme cantidad de gente que ya vio las películas de Marvel. Sí, no hay punto de comparación, honestamente, ¿no? Sí, es millones contra unos cuantos decenas de miles, o sea, nah. Sí, exactamente. Pues ojalá, carnal, ojalá que Supergirl sea salvada, de veras lo deseo. Muchos dicen que la serie no les gusta, que porque la ven que es muy... pues muy naif, muy como muy girly el asunto, que algunos dicen que la calidad del capítulo, mira, honestamente, sí es una tónica que no es el universo DC oscuro y darkies como todo mundo quiere ver, según esto, ¿no? O al menos Snyder quiere ver, pero es un universo, fue un personaje del universo DC que funcionan y que desde mi punto de vista, pues no está mal escrita la serie, o sea, tiene momentos incluso bastante oscuros también, ¿eh? Ah, ok, digo, ahí sí yo no la he visto, no sabría decir, pero confío en lo que dice mi hermano. Y también estoy de acuerdo que hay algunos capítulos que sí dices, oye, ¿qué onda? O sea, muchos odian a Jimmy Olsen. Y espero que no odien nada porque es negro, o sea, pero bueno. Seguramente sí, ya verás cómo luego son. Es que, ¿sabes qué? Que aparte, deja tú de que sea negro, o sea, acá es galán, está así, trabado, o sea, no es el clásico Jimmy Olsen de los cómics. Pero pues no tiene que ser igual, pero en fin. Bueno, de ese Jimmy Olsen, que se me hace como una persona normal, al Jimmy Olsen de Snyder. Al Jimmy Olsen que nomás sirvió para que le dieran un tiro. La verdad es que... al demonio, ¿eh? O sea... Sí, prefiero más al otro, prefiero al negro. Sí, sí, definitivamente. Pero pues bueno, carnal. Oye, pues, ¿desde hace tiempo que no hacíamos Café Sonidero, carnal? Sí, eso... Han de saber de, que de repente mi hermano me habla ahí, este... Aquí está el resultado. Sí, aquí está el resultado, carnalazo. Entonces, pues sí, este, decidimos aprovechar un ratito el tiempo, porque pues bueno, grabar el programa esta semana, como ustedes se darán cuenta, estamos grabando, este, como que viaje en el tiempo, estamos grabando una parte, este, a distancia, lo van a notar en el audio seguramente, porque cambia un poquito el micrófono, pero, este, pues estamos aprovechando un poquito el tiempo para hacerlo, y decidimos, pues, dedicar un ratito también a sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera, ¿no, carnal? Sí, también dan un poquito de interactividad con la gente, ¿por qué no? Así es, carnal. Y pues mira, este, voy a agarrar algunos de los de, que están en mi Facebook personal, que si no lo estás viendo. Ok. Isra no, Ortiz no Ortiz, que nos dice, si no me mandas saludos, hay tabla. Ok. Y pone la foto de Gaspar por ahí. Ah, cuando los Simpsons eran graciosos. Cuando tenían gracia los Simpsons, carnal. También Leon Sánchez nos dice, ¿quién quiere saludos? Dice, yo... También Francisco Ruiz dice, yo, y que, fíjate, ahí tienes nuevo nombre también para después, ¿eh, carnal? A ver. Dart Ratadius. Me gusta, el día que hagamos algo de Star Wars me lo voy a poner. Dart Ratadius, ¿cómo no? Aunque son, dice que... ¿eh? Sí, de, aunque es un poco Sith para mi gusto, pero está bien. Es que hoy es, este, ¿cómo es? Revenge of the Fifth. Ayer fue May the Fourth Be With You, ¿no? Juro por Dios que el siguiente que me diga algo así, le pego. Entonces, porque lo pues, que... Es que en serio, lo que más escuché fue eso de ya... Te gusta Star Wars, ya entendí, ¿no? O sea, te gusta Star Wars, ¿a quién no? Pero ya, ¿no? Exacto, pero... Bueno, y pues en dice, fin. Dice Francisco que Darth Ratadius hable de Gears 4. Ya has visto el tráiler, ¿no, carnal? Del gameplay y todo eso, ¿no? Bueno, realmente no, lo que vi fue el gameplay, lo vi hace ya un rato. Ajá. Y de las cosas que sé de Gears of War 4, pues muchos años después de que sacaba el Gears of War para Xbox 360, ajá. Ahora utilizas, por lo que vemos, la humanidad ya como que se asentó. Sí. Y ahora utilizas, en vez del antiguo Escuadrón Delta y a... Marcus Fenix, porque el nombre Man Awesome ya estaba ocupado. Ahora ocupas a su hijo como personaje principal. ¿Su hijo de Marcus Fenix? Y ya no es un chamaquito, ¿no? Ya es un hombre como de 30 años. Entonces ya pasó un buen rato, ¿no? Desde el final de Gears. Exactamente. Sí, exactamente. Y pues ya, es todo lo que sé. O sea, oye, todo pero... lo que sé del juego. No me... ¿Y esas cosas eran locos? No me he querido eso. Pues no sé qué son, se ven como locust, pero más chistosos. Sí, más feitos, ¿no? Exacto, más feos, como que ya les crecieron otras cosas ahí de la cabeza. Haz de cuenta, entre locust y Doomsday, está de moda, más o menos. Sí, quién sabe, la verdad es que no me he querido enterar, o sea, sí podría haberme enterado mucho mejor, pero no me he querido ni arruinar la sorpresa, ¿no? Sí, no, ese juego tenemos que jugarlo, carnal. Sí, por los viejos tiempos. Oh, sí. Y pues sí, saludos a Francisco Ruiz, también a Jorge Manuel Almaraz Lara, que dice, saludos al George Almaraz, el negro más querido de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Saludos a Jorge. Ok. Y a Luis Rome, dice, saludos chavos, saludos Luis. Entonces, es lo que tenemos por acá, carnal. Y acá en el Facebook, pues ahí sí, del Facebook del café, estamos viendo como varios mensajitos. No sé si quieras empezar con alguno de ellos, carnal. Sí, déjame refresco el asunto para ver cuál quedó. Ah, ya sabes cómo se pone lo de... El monstruo. Que en orden cronológico, ¿verdad? Sí, exacto. Pues mira, ¿qué tal si voy por el más antiguito? Va, que va, me late. El primer comentario que nos llegó fue de Sergio Peralta Salazar y dice... Un saludo y un comentario. Para mí, Civil War es mejor que Winter Soldier y mil veces mejor que Batman contra Superman. Bueno. Bueno, mejor que Batman y Superman casi todo. La vara no estaba tan alta. Sí, no. Mejor que Winter Soldier. Ok, digo, es respetable, pero no sé si sea necesariamente mejor, ¿no, carnal? Sí, digo, para mí no está así porque es menos cohesiva. Sí. Pero bueno, digo, aún así es divertida, es está pachoncita, tiene sus buenos momentos. nos dejó unas interacciones con ganas de tener más. Insisto, hagan una película de Bucky y Falcon. Esos dos son la onda, ¿eh? Sí. O sea, verlos pelear contra Spider-Man fue graciosísimo. Fue muy, muy bueno y se llevan muy bien. Sí, aparte, fíjate que, y te comentaba la semana pasada que se me había ido por ahí un comentario en el programa de Civil Unrest. Exacto. Que algo que se me hizo muy padre de la película, y ahí sí se lo tengo que reconocer, no me acuerdo quién la escribió, pero por lo menos a los hermanos Russo, que generaron una gran cantidad de drama y de suspenso sin tener que matar a nadie. Exacto, nadie estaba matando a nadie. No, y nadie se murió, o sea, ninguno de los héroes se murió en la película. Solo te tenían que crear la ilusión de que iba a pasar. Es un buen punto. Por ejemplo, porque la verdad, yo durante todo el último acto, que sí, ya estaba un poquito de más, pero en esa última pelea entre Iron Man y el Cap y Bucky, yo pensé, uno de estos se va a morir. Y afortunadamente nadie salió. Sí, no, o sea, el momento en el que Cap se acerca mucho ahí como que a un desfiladero, entonces dije, ahí se nos va a ir el Cap y Bucky va a agarrar el escudo del Cap y otra vez la siguiente película va a ser algo así como Hunt for Captain America o algo así, no sé. ¿No fue el caso? Sí, ¿no? Y fíjate que te voy a decir algo, he estado leyendo comentarios de que dicen que eso es algo que les parece, que no les gustó de la película, que nadie se murió. Pues cada quien, pero pues, a mí me gusta que es algo bastante original, que te hayan generado esa cantidad de drama sin la necesidad de a fuerza de que el guion exigiera que alguien se muriera. Ok, o sea, te habla de una buena dirección. Buen punto. Y pues sí, digo, obviamente Sergio, digo, si para ti fue mejor Civil War que Winter Soldier, adelante, o sea, si tú la disfrutaste más, al final de cuentas son opiniones y es perfectamente válido, ¿no, carnal? Exacto, totalmente. Muy bien, carnal. La siguiente que tengo aquí es de Enrique Hernández Muñoz. Dice, un saludo para Miguel, o para mí, Enrique Hernández, no es que me llame Miguel. Ok. Desde Guadalajara, espero con ganas el programa. Nada, espero que te guste, amigo. Sí, ya ven, nos esforzamos de repente por no vernos tan mediocres. No, ¿qué pasó? En la siguiente. Mira, hay un comentario interesante que es de GC Ramírez. Ah, sí, saludos. Y dice, saludos, GC. GC, como el gato de... Del tío Gamboín. De Canal 5. En fin. Dice, hablen de estrategias para conformar una buena colección de cómics. Depende a qué le llames una buena colección de cómics, ¿no? Y como el coleccionista de esto, te dejo el micrófono. Yo no soy coleccionista. ¿Quién dice que soy coleccionista? Digo, el hecho de que tengas como no sé cuántos mil cómics ahí en tu casa y demás. Ok, eso es ser hoarder, pero no ser coleccionista. Definitivamente, porque mira, creo yo que ya lo hemos platicado alguna vez, hicimos por ahí un programa especial de coleccionismo donde estuvo Gus, ¿te acuerdas? Claro. Que pues mucho el que colecciona es porque quiere tener completo pues su colección, ¿no? Del 1 al tal y no saltarse ningún número y tal vez coleccionar todo lo que tenga que ver de un personaje, de una serie, etcétera. Yo siento que superé hace mucho esa etapa, porque ahora más bien lo que hago es juntar historias que me gustan, independientemente de pues cuáles son la que le sigue a la otra, o etcétera. Yo creo que es muy subjetivo decir qué es una buena colección de cómics. Yo te diría, una buena colección de cómics es los que a ti te gustan. O sea, si te gusta cierto personaje y te gustan sus historias, cómpralas. Si te gusta por el arte, lo puedes comprar por el arte. Si simplemente coleccionas por el puro placer de tener completa una serie o las aventuras de un personaje o una serie de tomos, adelante también. O sea, es muy subjetivo de acuerdo a lo que tú esperarías como una buena colección. Realmente, ¿quién te puede decir que tu colección es buena o mala? Solamente, pues tú, ¿no? Solamente tú puedes decir si estás satisfecho o no estás satisfecho. Aunque normalmente el coleccionista tiende a nunca estar satisfecho y siempre quiere más. ¿A poco no? Mira, ahí tocaste creo que un buen punto y ahí va la recomendación del Ultra, de Rule Ray Rata Interestelar, ¿no? Bueno. Del Ultra. Ya sabes que yo soy el que quiere destruir ahí al sistema y demás. Yo creo que una buena colección no tiene nada que ver con tamaño. Size doesn't matter. Aquí, para sí, de verdad, el tamaño de tu colección no determina si es buena o no. Y yo es algo que aplico mucho, por eso en general, o sea, así como que tenga gran colección de cómics y de libros, no, porque ahí les va como le hago. Una vez que estoy leyendo algo, si no me veo a mí mismo volviendo a leer esa historia o ese texto o ese documento, lo que sea, en algún momento del futuro, o lo regalo o lo vendo o a ver qué le hago, pero me deshago de él. O sea, no lo almacenas. Exactamente, solamente conservo las cosas que de manera personal leo a cada rato. Exactamente, es muy válido, ¿eh? Por eso yo creo que esa sería mi definición de cómo le hago para tener una buena colección de en este caso, cómics. Quédate con los cómics que pueda que te llame la atención leer más de una vez. Si te quedaste con, si leíste un cómic y se te hizo una reverenda faena, una manda que, o sea, de esas para expiar los pecados acá de Zack Snyder o algo así. No, ¿sabes qué? No vale la pena. Quédate mejor con lo que sí te gusta. Mira, creo que has dado en el clavo. Creo que ese es un muy buen punto. Yo, la verdad, admito que todavía tengo varias cosas que digo, ¿qué demonios hago con esto? ¿Varias? Y también tengo que decir que hay otras que, aunque diga, ¿qué demonios hago con esto? ¡Nadie las quiere! ¡Ni regaladas! Sí, yo sé de varios que no han salido ni así. Ahorita, te acordarás que hace unas semanas me traje unas cajas de revistas, o sea, no cómics, sino revistas que tenía ahí en la casa de mis papás. Ah, sí. Y en una de esas venía, a cargar. En una de esas venía en esa caja la adaptación a novela gráfica que más me ha perseguido en mi vida y que no me deja vivir. ¿Cuál? La de Fahrenheit 451. Ah, sí que ahí estaba. Ay, sí. Nadie la quiere. ¿No la quieren? Neta, no. Una lanita. 50 pesos, ya llévensela. No, pero mi hermano les está ofreciendo 50 pesos para que se la lleven. Casi, casi. Digo, neta, no es buena. La verdad no es buena. No me gusta. Y dicen que ganó un premio y no sé qué. Yo la leí y dije, dude, o sea, Ray Bradbury debe estar revolcándose en su tumba ahorita. O sea, no. Sí. Yo no leí la adaptación, pero confío en tu juicio. Tampoco es como que quiera leerla, ¿eh? No. Digo, sí leíste el libro, ¿no? El de Fahrenheit. Sí, sí, sí. Sí, pues... O sea, imagínate eso, pero mal. De esos libros deprimentes. Sí, o sea, imagínate eso, pero más deprimente. Entonces, no, así que... Ok. Ahí si alguien la quiere, pues se las doy. Pero bueno. Pero es un muy buen punto el que tocas, carnal. O sea, si algo te hace feliz que dices que no, lo piensas volver a leer en alguna vez en la vida, es una muy buena recomendación, definitivamente. El siguiente comentario, échatelo, mi hermano. El siguiente comentario es de, bueno, un saludo acá rápido que es de mi Facebook personal. Dice Adrián McCartney, dice yo, quien también saludo. Saludos a Adrián. Y saludos a Fernando Rivera, que es también traductor en Editorial Camite. Saludos a @Quetzalcoatl, que es su username en Twitter, es @Quetzalcoatl. Saludos a Fer. Mucho gusto, muchas gracias por el saludo, Fer. Que por cierto, en Twitter por ahí puso que ya... le ganó y ya compró el primer número de Steven Universe. Ah, sí, cierto. Uh-huh. Espero que le haya gustado, pues, cómo quedó. Adivine quién tradujo eso, ¿no? Sí, aquí tu servidor, ojalá que... Cualquier bronca de comentar. Sí, exacto, cualquier bronca de comentar, échenselo a mi hermano, vino. Sí, exactamente, sí, my fault. Pero bueno, y también de los comentarios acá del Facebook del Café, también dice... déjame ver acá muy rápido. Lo voy a poner otra vez en orden cronológico porque esta cosa se desconfiguró. Acá déjame ver. Oh Dios, dame un segundo. Ahí está. Dice Martín B. P. Foley. Supongo que es Foley. Un saludo para Tonatiuh y Recta, por favor. Saludos a Tonatiuh. Después, carnal, dice. Pues es de los hijos de la medianoche, por cierto. Saludos a. A Manuel, a Enrique Melgarejo y a Dalisa Zárate. Saludos. Dice, desde el estudio les mandamos saludos, amigos del café. Saludos, pues, hijos de la medianoche. Exactamente, carnal. Por cierto que también esta Ada Zárate en un mensaje privado en Facebook me pone que también un saludo. Dice, saludos a los dos porque su programa me gusta mucho. Ah, muchas gracias, Ada. Dice, a ver cuándo debatimos de Robo. Ya estuvo. Dice, a ver cuándo debatimos de Robotech. Ya se armó, ¿eh? Sí. Dice, se va a poner bueno este asunto. Dice, de comercial, una, que le echen un ojo a Traveling Sears, que es su manga sobre béisbol, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. y a su nuevo cómic que se llama Writer's Block, o bloqueo del escritor, ¿no? Writer's Block, que dice, y que va a estar en el Free Comic Book Day de Comic México este próximo sábado, por cierto. Ah, perfecto. Va a estar en Comic México, la tienda de Fernando Romero. Va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo sketches. ¡Santo Dios! Maratónica jornada parada, Zárate. Sí. Y por cierto, nos dice aquí que el Facebook o la página de Writer's Block es facebook.com/writersblockcomics. Writers con W mayúscula, Block con B mayúscula y Comics con C mayúscula. Writer's Block Comics. Para que ahí le echen un ojo. Es una perfecto, tira... le vamos a echar un... Te digo que si hay que echarle un ojo, es una tira pues más bien humorística. Vamos a echarle un ojo también y luego damos un review, ¿a poco no? Sí, por supuesto. Pues muy bien, carnal. Después viene un comentario de Brandon Dorden, que dice, por favor, digan el nombre que elegí para Rule, que es Rule Rey Rata Interestelar. Si pueden decir Rule Rey Rata Interestelar 5 veces sin equivocarse y rápido así estilo trabalenguas, les disparo un café. Desde el principio lo mencionamos, Brandon, y también muchas gracias por mi nuevo avatar, que está bien pachón. Oh, sí, carnal. Luego lo ponemos ahí en la página principal del café en Facebook y en Twitter para que lo vean, porque está bien triste, bonito. Sí, tú lo pones en Twitter y yo en el Face, ¿va? Ya estuvo. Muy bien, ¿Y qué tal si lo ponemos en el Instagram del café? ¿Qué tal si te doy el password para que tú lo pongas, carnal? Diablos. Sí, buen punto. Luego tenemos uno de Jorge Espinosa, que está algo larguito, carnal. Échatelo si quieres. Dice, hola chicos, dentro de los comentarios, así como se ha venido dando lo de darle más peso a los youtubers. Ay, el tema de los youtubers, carnal. Se pone extraño ahí el asunto. Dice, tengo que decir, la verdad nos habla de que ya no se cuida la calidad e importa la cantidad. Y de que cualquiera, especialmente personas de talento dudoso, se pueden hacer de fama. Bueno, eso no es nada nuevo. Sí, exacto. Dice, y bien, ¿qué auguran para el medio comiquero en estos últimos años? ¿Qué tan difícil ven que sea su situación? Oh, Dios. ¿Tú qué opinas, carnal? O sea, en respecto a qué, al... Mira, seguimos leyendo tu comentario a ver si nos da idea. Dice, personalmente, okay. Veo difícil que el medio logre sobresalir. No entiendo muy bien cómo va el asunto, pero bueno. Dice, más por las versiones mediáticas que en vez de generar un interés en el medio original. Oh Dios, no estoy entendiendo. ¿Tú sí, carnal? Más o menos, a ver, síguele. Dice, esta se va a las versiones mediáticas. Es decir, estas versiones anteriormente mencionadas son armas de doble filo, pasando a partes... Ah, caray. Le dice, pasando a partes más positivas. O sea, por lo que yo puedo entender es más o menos de que el medio del cómic es un poquito como lo que pasa con las películas, ¿no? Pudiera llegar a pasar como que a segundo plano en el caso de, por ejemplo, los youtubers, que sea más importante el youtuber que el contenido que anuncia. Ok, sí. Siendo ese el caso, mira... Yo no soy tan fatalista, o soy más ingenuo, yo, no, ¿cómo me quieres decir? Ya está tu asunto. Pero más bien depende aquí de el... Ahora sí que los que nos dedicamos acá a promocionar cosas ñoñas y demás, pues nosotros siempre vamos a estar en segundo plano. La verdad es que siempre y cuando el contenido del que uno haga mención sea bueno. Porque, por ejemplo, digo, es nada más dar un ejemplo, no estoy echándole tierra a nadie. ¿Cuántas veces puedes mencionar? ¿Cuántos programas puedes hacer de Batman? Pues sí, digo, tiene un límite, ¿no? O sea, ¿cuántas veces y que se te haga interesante? Sí, porque, o sea, si estás todo el tiempo hablando de Batman, o sea, después de un tiempo es de, ya lo dijiste, ¿no? Y entonces el centro de la atención termina por ser el anunciador y no lo que anuncia. Ese es un buen punto. O sea, ya nada más estás esperando a ver a qué hora dice alguna tontería, ¿no? Exactamente. Por eso digo, yo creo que mientras se siga habiendo los cómics de calidad que estamos teniendo en estos días, que la verdad sí es la época de oro para el cómic en ese sentido, no veo que el cómic deje de sobresalir por sí mismo. Lo que sí veo como que necesario es empezar a voltear hacia otros lados. El cómic de superhéroes se está jalando muy bien, porque también las películas se ve que están jalando muy bien, pero en algún momento la gente se va, le va a dar el superhero fatigue. Es probable. Y yo creo que la prueba de que se está haciendo es con, por ejemplo, con series muy exitosas de televisión como The Walking Dead, Fear the Walking Dead y ahora Outcast. Exactamente, sí, buen punto, que es también que ya se estrena dentro de poco, ¿no? Dentro de muy poco se va a estrenar la nueva serie de bueno, AMC, Fox aquí para nosotros, Outcast, que es la adaptación del cómic homónimo de Robert Kirkman. Exactamente. Ahora, como dices tú, están volteando otro tipo de cómic, o sea, no necesariamente al que al de superhéroes, ¿no? Aunque déjame decirte, por ahí salió una nota el día de hoy de que Fox compró derechos para hacer la adaptación de Irredeemable de Mark Waid. Sí, la vi por ahí, está interesante. Digo, en el caso de Fox, pues, no sé. Tiene un pasado oscuro con los superhéroes. Sí, pero X-Men. También tiene los X-Men. Por eso. Ahorita, yo la verdad sí tengo muchas ganas de ver la que viene, ¿eh? Sí, pero ¿cuántas películas de X-Men buenas ha habido? ¿Dos? Creo. ¿Dos? No, ¿de cuántas? ¿Tres? Todas. O sea, yo contaría como buena X2, X-Men United. Okay. Creo que es buena. Contaría... Es buena seca. Es buena seca, si la ves. Si la ves ya con la luz actual, dices, ok. Contaría X-Men First Class. Esa sí. Que se me hace la mejorcita. Después... Después sería la de X-Men Days of Future Past, que tiene sus problemas, pero está bien hecha, o sea, funciona. Y ya, te digo, esas tres para mí. Sí, digo, ¿y de cuántas películas de X-Men que ha habido, no? Contando de Wolverine. Porque hay que mencionar, Wolverine casi siempre es X-Men, ¿no? Así que bueno. Exactamente, o sea, que todas las películas de X-Men no son de Wolverine y sus cuates. Sí, por eso te digo, pues sí. Digo, sí vi la nota así como que, pues bueno, ok. Pero pues, de lo que dices, pues sí, carnal, no creo que sea, como dices tú, yo no creo que sea tan fatalista el asunto, pero, pues, por ejemplo, nosotros pues siempre procuramos, pues, recomendar cosas diferentes, tratamos de, y pues, como dices tú, pues, no, la nota no debería ser el periodista, digo, yéndonos a sentido más amplio de la palabra periodista, que no lo somos, pero lo intentamos. Ni por error. Pero bueno, la nota debería ser el hecho, ¿no? El periodista, ¿no? Sí, exacto. Pues vi, buen comentario, carnal. Y bueno, dice, pasando a partes más positivas, dice, ¿alguna vez compraron de los juguetes bootleg, o como le decimos, juguetes de tianguis? Ah, sí, ¿cómo no? No, claro. Sí, de niño, claro. Me acuerdo mi espadita de la espada del augurio con todo y garra felina, bien chafa, pero bueno. También comprabas tortugas ninja de esas, ¿no? Creo que tenía un par. Un Rafael, ¿no? De un Splinter. Ah, sí, oh, es cierto. Tenía su Splinter bootleg. Sí, no, hombre, ya. Sí, digo, ya no lo tengo, ¿no? Pero si lo tuviera, me dije que les ponía una foto, nada más para que se rieran, pero bueno. También dice, la razón es que he comprado algunos hechos en México y están buenos, a pesar de cosas curiosas como que casi todos tienen lucecitas. Sí, no sé por qué nos encanta poner luces a todo. Mira, chico, una cosa brillante. Ah, sí, claro. Es por eso, ¿verdad? También luego nos dice, ¿cuál sería el peor futuro que creen que le podría pasar a Star Wars? ¿Que regrese George Lucas? No sé. Bueno, sí, por ejemplo, que regrese George Lucas. Que regrese George Lucas. No, yo creo que el peor futuro para Star Wars sería pasar a la irrelevancia. Imagínate, o sea, que digas, Star Wars, ¿te acuerdas? No. Sí, o sea, porque que levanta pasiones es lo normal, o sea, ya sea para bien o para mal, ¿no? De, Star Wars es súper asombroso y hacemos religión de ello, o, Star Wars es una cochinada y no le llega nada más de Star Trek o demás y bla, bla, bla, bla. Eso es normal, pero yo creo que lo peor que le podría pasar a la franquicia de Star Wars es que se vuelva tan común que ya la gente diga, Sí, que pase desapercibido, que ya no levante ni ámpula ni para bien ni para mal, es un buen punto, Sería lo peor que sí, le puede después pasar. Ya, que después ya sea oigan chicos, viene el episodio 10, ¿no? Y todos otro. Como el Hobbit, pero bueno. Como el Hobbit, sí, exactamente. Sí. Dice, y para finalizar, en el estado actual de la Ciudad de México, ¿con qué ciudad, planeta, país ficticio podría ser comparada por su reciente situación ambiental? No sé, ¿12 monos? No, porque en 12 monos sí había cosas viviendo en la superficie. Ah, buen punto. Ah, estoy leyendo un cómic que lo... ¿Cómo decirlo? La pinta de la mejor manera. The Spire. Ah, sí, es que recomendaste un poquito la semana pasada, ¿no, carnal? Sí. Ese sería la forma de comparar a la Ciudad de México. Santo Dios, ya hablaremos de este cómic para que sepan por qué. Sí, o sea, cuando sales ahí de tu casa hay que llevar máscara. Oh, Dios. Y pues bueno, dice saludos y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. También, por cierto, en mi Facebook dice por ahí Héctor Negrete, el Graf, saludos al Graf, que dice que... ¡Saludos al Graf! Dice que se mochen con los saludos para la Cueva del Nerd. Claro que sí, por supuesto, saludos a la Cueva del Nerd. Muchos saludos. También a una buena amiga, Ana Cecilia Escamilla, también quiere saludos, saludos a Anita. Y para Pedro Muelo Smith, también saludos, saludos para Pedro. Y el siguiente comentario es de Manuel Suárez, carnal. Ya se armó esto, ya tenemos un resto de comentarios. Hijo Manuel, me encanta que siempre nos... Ya, ¿qué dices? Saludos desde Mordor para la quinceañera elfa. Mordor es acá. Sí, no, y no tenemos quinceañera elfa por acá, gracias al cielo. Sí, no que... No, bueno, al menos que cuentes a Legolas. Ok. Sí... El extraño caso de Legolas, ¿no? Que se va haciendo más joven según las películas. Sí, es broma, adoro a Legolas, pero bueno. Sí, ¿qué ven tus ojos élficos, carnal? Pero bueno. Stuff. Brandon Dorden nos pone una imagen, dice, les dejo una foto que hice del doctor Vincent Price. Sí, es cierto. Es que, ¿te acuerdas de esa serie de Scooby-Doo de los 13 fantasmas? Claro, los 13 fantasmas de Scooby-Doo y salía... Vincent Price. Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? Vincent Van Gool, ¿no? Vincent Van Gool, que era una versión rip-off del Doctor Strange, pero la voz la hacía Vincent Price. Exactamente. Para más señas de quién es Vincent Price, es el cascarón en la serie de Batman de los 60s, por cierto. O es okay. La voz de el narrador de Thriller, de la canción de Michael Jackson. Tan famosa. ¡Ey! Santo Dios, y si era todo un rip-off, ¿no? Tenía hasta su ojo del Yamamoto en medio y toda la... Sí, buena, ¿no? Sí, sí, hagan de cuenta que era el Doctor Strange y Scooby-Doo. De eso era la serie, ¿eh? Santo Dios. ¿Cómo ya viste el nuevo Scooby-Doo y Oliver Queen? No. Es que la nueva versión de Scooby Apocalypse, la que hizo el rediseño Jim Lee, como que alguien no entendió bien cómo era el rediseño del Hipster Shaggy. Que ya no es hippie, ahora es hipster. Y te lo juro que lo dibujan igual a Oliver Queen. Bueno, pero lo diseñó Jim Lee, ¿no? Ajá. ¿Qué podías esperar? Buen punto. Entonces, antes hacía equipo con el Doctor Strange Scooby-Doo, ahora es con Oliver Queen, pero bueno. El siguiente carnal es de Diego de la Cruz. Vas, carnal. Dice, un saludo para mí. Saludos, Diego. No, pero ya en serio, ¿algún buen manga y o cómic que hayan leído últimamente? Ok, recomiendo mucho Death Note. En serio, léanlo, me está gustando mucho. Ya lo recomendé la semana pasada, pero de veras, échenle un ojo, ¿eh? Recientemente, bueno, ya por fin terminó la miniserie, ya la pude leer toda. Para los fans de Dragon Age, ya terminó la nueva serie que se llamó Mage Killer, que escribió Greg Rucka, por cierto. Ok. Lean la Fanger, lean bien bonito porque es todo de Inquisition y se pone bien pachón. ¿A poco? Sí. La verdad, sí uno Fanger lea bonito con esa, ¿eh? Salen varios personajes del juego. En lo personal, unos que son favoritos míos. Y dice uno, ¡ah! Eso es todo. Y bueno, ya. Imagínense al buen Ruler Rata Interestelar gritando como Ned Flanders leyendo esos cómics. Santo Dios. ¿Y qué tal el guión de Greg Rucka? O sea, bien, sólido, como normalmente lo hace. Curioso, mira, sí, o sea, digo, no tenía como que... No tenía miedo de que no fuera así, pero siempre se me ha hecho muy curioso de cómo puedes escribir acerca de un universo en el que no puedes mostrar al protagonista, ¿no? Porque el protagonista lo pone cada jugador. Uh-huh. En el caso de los cómics anteriores, pues los escribía David Guider, que era el escritor principal de Dragon Age en BioWare, así que no había problema. En esta ocasión, como era Greg Rucka, dije, pues a ver cómo le sale, ¿no? Yo estaba un poquito aprensivo de a ver cómo maneja la historia, etcétera, etcétera. Muy bien, se ve que él también es fan, porque maneja sin problema alguno todo el lore y las cositas raras del mundo de Tedas, ¿eh? Muy padre. También aprovechando, canal, les recomiendo que compren el TP de Fell, publicado por Editorial Kamite, escrito por Warren Ellis y con arte de Ben Templesmith. Muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia, me gustó mucho. Si acaso el único pero que le pongo es que hasta el donde termina el volumen, porque es el primer volumen, supongo que va a haber más, no nos enteramos bien a bien por qué el detective Richard Fell hace lo que hace. Sé que es un misterio que es a largo plazo, pero parece como que me recuerda mucho a Hartigan de Sin City, porque básicamente él llega a una ciudad que es horrible, o sea, es Sin City, pero más fea. Es como la Ciudad de México, más o menos. Qué mala onda. Pero así con crimen, corrupción, lo típico, ¿no? Pero más. Entonces, llega y literalmente lo transfieren porque algo hizo mal en su anterior ciudad. Y acá, pues, te quedaste acá en esto, mijo, y pues vas. Y él es el único policía que trata de hacer las cosas bien. Como que su carácter me recuerda un poquito a Elijah Snow, en el sentido de que es un bastardo, pero quiere hacer las cosas bien. Ok. Me funciona, pero tengo mi única crítica es que a lo mejor por el estilo de que está escribiendo, que es un poquito descomprimido, no alcanza a checar de por qué Richard Fell es tan bueno haciendo lo que hace. Hasta ahorita se me hace el muchacho chicho de la película Gacha, pero como que todavía me hace falta cómo me lo construyen un poco más. No sé, quizás estoy leyendo demasiado en eso, pero espero que en los siguientes volúmenes se componga un poco. El arte de Ben Templesmith, déjenme decirles algo, normalmente es un arte muy bizarrón, o sea, no es un arte bonito en el sentido más estricto de la palabra, mucho menos eso. Es muy cumplidor, pero aquí es más claro que en otros trabajos. Por ejemplo, en Silent Hill o en ¿cómo se llama? En 30 Days of Night. Es más raro, es más bizarro, cuesta un poco más la lectura. Aquí yo creo que Warren Ellis le dijo, ¿sabes qué, mijo? Hay que contar la historia y luego te pones loco. Entonces, como que lo hizo narrar un poco más y me funciona muy bien su arte. Ok. Sí, te lo recomiendo mucho, canal, luego te lo paso. Es Fell de Warren Ellis y Ben Templesmith. Ya estás, luego te lo robo. Exactamente, ok. ¿Alguno más, carnal? No, yo creo que con esos. Ok, el siguiente es de Luis Garduño, que dice, saludos, Rully Carmix. Estaría padre que nos dijeran a cuánto asciende su colección de cómics y qué volumen tiene y dónde hacen para guardar tantos. Pues tú no tienes tantos. No, como yo digo, hay muchos que yo he ido regalando. No, realmente tengo poquitos, ¿no? De los que conservo los de Saga, los de Sex Criminals por ahí, las ediciones acá pachonas de Avatar, de Dark Horse, que me estás exprimiendo el dinero a lo menso. Shutter, por ejemplo. ¿Perdón? Shutter también, ¿no? Shutter, ahí también tengo del 1 al 3. ¿Cuál otro estoy viendo? Así estoy volteando ahí a mi librero, ¿no? The Empowered, por ejemplo, nada más tengo en físico el 8 y el 9. Uh-huh. Los demás pues los tengo en electrónicos, ya para qué los quiero. ¿Para qué pagar doble ni que fuera Avatar? Ok. Mi hermano me regaló el, por ejemplo, así de los mangas completos que tengo, mi hermano me regaló Nausicaa, lo tengo ahí guardadito como oro porque está bien pachón. Muy bien. Planetary, que me lo regalaste tú también por ahí. Sí, no podía dejarte sin ese. Sí, ese nombre, ese sí no sabes cómo lo agradezco. Está todo manoseado, pero bueno. Los de Dragon Age, la colección hasta ahorita completa, nada más de Mesh Killer que lo tengo en electrónico. Pues ahí va, tengo poquitas cosas, pero bonitas todo. Y mucho en electrónico. Y mucho en electrónico, exactamente. Por ejemplo, Orkstein lo tengo en electrónico. Badger, cuando lo compraba en electrónico, para que me asomaba a las tiendas de cómics. Uh-huh. ¿Cuál otro tengo así en electrónico? Bien y bonito. No, lo tienes en físico, ¿verdad? Ratquiz lo tengo en físico. Que los primeros números, creo que dos, tres números, sí los compré en electrónico y después me gustó y dije, ay, mejor los quiero en físico. Sí, como que ya cuando tienes algo en físico es porque de veras te gustó, ¿no? Sí, exacto, también es mucho de eso, ¿eh? O sea, ya como que para que me ocupe espacio en mi casa, no, así me tiene que haber gustado. Yo en lo particular, pues tú lo sabes, tengo un chorro de cosas. O sea, sí soy más hoarder, La mitad de ellas buenas, creo. Sí, y eso si bien me va, yo creo. Pues más o menos son como unos, ahorita unos 6,000, 6,500 cómics, más o menos. Cada quien. Y pues, ¿en dónde está? Pues en 1, 2, 3, 4 libreros que están arrinconados en un espacio que es mi carniz cueva, que pues, digamos que están muy arrinconados para que no estorbe. Y son sendos libreros, o sea, no crean que son chiquititos o algo así, ¿eh? No, son más altos que yo. Sí, mi hermano, sí, mide 6 pies y hace 1.83 m. Y sí, todos sus libreros son más altos que él. Y están así anchitos y pesan y es una bronca cargarlos y ya no te mudes y bueno. Espero que ya no. Y cajas, también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajas. ¿Y qué guardarás en esas cajas? Lo que casi no leo. ¿No te da una idea de qué hacer con ellos? Sí, tengo problemas, sálvame de mí mismo, pero bueno. ¿Ves que la mitología de los dragones es que cada dragón, o sea, es un hoarder, ¿no? O sea, tiene ese el problema de acaparar cosas, ¿no? Ajá. Y de que, bueno, o sea, ya se ha dado mucho así en diferentes páginas de fantasía y demás, como que hay dragones que acumulan diferentes cosas. Sí, oro, como Smaug. Oro, que es lo más normal, ¿no? En tu caso, tú serías un dragoncito acá loco con un montón de cómics. Exacto. Por ejemplo, si yo fuera dragón, yo lo que acumularía sería sarcasmo y malas vibras. Pero bueno. No, hombre, tendrías pero para aventar para arriba. ¡Uf! Tenemos otro comentario por acá de Eduardo Guevara, carnal. Vas. Comentario relacionado con Game of Thrones. ¡Ah, mejor ve tú! Pero este no es de la serie, es de los libros, ¿eh? Ah, ok. Entonces sí puedo. Vas. Dice, si Caitlyn odia a Jon Snow... ¡spoilers para los que no leen los libros! Exacto. Adelántenle unos 2-3 minutitos. Si Caitlyn odia a Jon Snow... Caitlyn Stark. Bueno, Caitlyn Tully. Nunca fue Stark. Sí, exacto. Que sí. Me oiga. Odia a Jon Snow. Ahora que renació como Lady Stoneheart, que pues por lo que veo es algo que jamás se tocó en la serie... Por lo menos hasta y es toda ira. Y es toda ira y no sé qué. ¿Qué pasaría si se encuentran recientemente? Suponiendo que Jon no está muerto en los libros. Pues se pondría feo el asunto. Caos en Zeus, no sé. Yo creo que... Mira, como Lady Stoneheart... Sé que es toda ira, pero no sé si dirigida a todo mundo o solamente contra aquellos que la mataron, ¿no? Técnicamente es contra los que causaron la muerte de su hijo y de ella. Sí. O sea, hace los Lannister y los... Los Frey. Y los Frey. Bueno, y también, todos sus... ¿Sabes también a quién le tenía coraje? A Brienne. Sí, claro, porque pues... No, al final no les sirvió de nada, ¿no? Sí, no cumplió su promesa. Entonces... Así que pues... Sí, no sé, si se encuentra con Jon Snow... Fuera de decirle de cosas... O de reprocharle... O tratar de herir sus sentimientos, no creo que pasara. Porque sí, creo que más bien su ira va en contra de quienes la dañaron físicamente, a ella y a su familia. Y Jon Snow, pues la verdad, ni vela tiene en el entierro. Buen punto. Solamente le cae a gordo por ser un bastardo, ¿no? Por ser un bastardo de su esposo. Sí, exacto. Y porque quizá haya más en Jon Snow que no sabemos, ¿no? Pero pues eso... En unos 3 años nos enteraremos. Exactamente. Sí, yo también no creo que pase mucho, pero sería interesante verlos juntos otra vez. Yo te que sí. A lo mejor eso es lo que está haciendo Joshua Martin, rehaciendo todo el libro. Ándale, sí. Creo que ya me adivinan muchas cosas, vamos a hacer algo que no esperen, ¿no? Sí, exacto, así ya se pondría pachón. Hey. El siguiente es de George B.M. Parker, dice, un saludo a ambos, espero que mi mensaje llegue a tiempo para ser incluido. Sí, sí fue. Dice, ¿han leído Barrier de Brian K. Vaughan? Yo no. No me suena. No, tampoco. Barrier. No me suena. O pero... Barrier, de barrera. De barrera. No, la verdad es que no, George, pero pues gracias por la recomendación. Hay que checarlo. Simón. El siguiente comentario desde Braulio Balcázar dice: saludos, ¿ya vieron Gravity Falls? No. Negativo. Y eso que está en Netflix, pero pues bueno, está en la lista. Y ya hasta acabó la serie. Ya acabó, dicen que acabó muy bien. A la mucha, ¿sí?, gente le gustó. Sí, sí, sí. De hecho, su creador, no me acuerdo cómo se llama, desde un poquito después de que empezó, él dijo: no, ¿saben qué? Esta serie va para tanto, o sea, tengo un final y pues no, así que les guste o no, pues va a acabar y aguántense, ¿no? Y todos bien deprimidos, pero después vieron el final y dice: no, está bien pachón el final. Y ya que dicen que es asombrosa. Al Nostalgia Critic le gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Hay que echarle un ojo, carnal. Ahí está Netflix, ahí le echamos un ojito a ver qué tal. Sí, estaría padre. Después dice Red Riding Hood, Caperucita Roja. Dice: yo le mando saludos a mi comiquero favorito, Gabo Sosa. Ah, que es el buen Gabo, que él es de Veracruz. Y él tiene como que todo ese movimiento allá de noveno arte con Pavel Ortega, que es el creador del libro de Señor K, ¿te acuerdas? Ah, por supuesto. Y Gabo como que ha promovido mucho ese libro y el medio del cómic allá en Veracruz. Saludos a Gabo. Dice: anda de tour de trabajo, lo esperamos. Dice: no, pues saludos a Gabo. Por supuesto. Y luego carnal, tenemos a Eduardo Verdi, que dice: saludos a Eduardo Verdi, o sea yo. Saludos, Eduardo. eso me gustó. Después está Pablo Juárez, que dice: ya. Saludos, Pablo. Después, carnal, ¿a quién tenemos? A Raciel Ábalos, dice: saludos a Rule Ratchif, o apodo random que está en vigencia. Que por ahora es Rule Rey Rata Interestelar. Uh-huh. Y Carmias: me encanta el programa, hacen de lunes un día más sobrellevable. No es que lo hagamos bueno, ya se sobrelleva. Exactamente. Y reconozco que me ha acercado a varios cómics y el trabajo de algunos artistas más a fondo gracias a sus recomendaciones. Ay, muchas gracias por hacernos caso y les vamos a cobrar a esos artistas. Sigan con su gran labor. Ah, muchas gracias, Raciel. Y tenemos a Ernesto Díaz, que dice: saludos, Carmix y Rul. Rul, a secas. Rul, ya. Ya habían respondido a mis preguntas, pero estaría bien escucharlo en su programa. ¿Qué les pareció Machete, la película con Danny Trejo? Ay. Venga, carnal. Vamos a empezar. Mira, al menos tengo que decirlo, es una película muy honesta, ¿eh? Sí, es lo mejor que podemos decir, sí. O sea, nunca pretende ser algo que no es. Danny Trejo nunca pretende ser un personaje que no es. Y si quieren pasar una... Miren, la única razón para ver esa película, la verdad, y es como yo le hice. Okay. Es porque... Sí, la verdad. Es porque un día estaba ahí en la casa de una amiga, no teníamos nada, absolutamente nada que hacer. Le hablamos a los cuates, pusimos la película, creo que estaba en Netflix en ese momento, ya no me acuerdo. Y se trajeron las botanas y unas cervezas y santo Dios, es la única manera en la que la vi, ¿eh? Y pues, o sea, es un romp fest de todos los malos gustos de Robert Rodríguez, ¿no? Pero sí. Pero como dices tú, es honesta. Y el personaje, o sea, yo no sé, Danny Trejo tiene cierto carisma, aunque es la cosa menos carismática de la vida, pero no sé. Sí, es tan poco carismático que es carismático. Sí, qué chistoso. Toda la ultraviolencia que te puedas imaginar. Claro. De lo más exagerado. Pero, ¿qué te puedo decir? Y se hace de unos elencazos. O sea, estaba, creo que, Sofía Vergara en una de esas. Cuando se cansó de ser Modern Family de repente, ¿no? Es Michelle Rodríguez. Antes de que la metieran al bote. Exactamente. Lindsay Lohan, antes de que... No, antes de que la metieran al bote. Antes de que empezara. ¿Quién más estaba? Mel Gibson, creo, ¿no? Antes de que lo metieran. Ah, no, verdad, no. Ya no. Todo el mundo está en el bote. En estos días ya uno nunca sabe. Pero bueno, pues sí, digo, curiosa película y más que creo que ya hay una secuela, ¿no? Machete Kills, ¿no? Ah, no sabía. Y va a haber otra más que es Machete Kills Again. Ok. Es Robert Rodríguez. Ya le gustó. Dice también, dice Ernesto Díaz: por favor envíen saludos a mis hermanos, que es Beruca y Monin. Saludos a Beruca y Monin. Y mis amigos, la doctora Ortiz y el maestro López. Éxito. Ah, pues muchas gracias, Ernesto. Saludos a todos, por supuesto. También en mi Facebook por ahí me ponen Víctor Ávila, que dice: oh, lo leí muy tarde. No, saludos, Víctor. Saludos a Víctor. Sí, saludos, Víctor. Y a José Galindo, alias Hellspawn, dice: un saludo a mi Sofía. Saludos a Sofía. Y saludos a ti, Hellspawn. Y tenemos un mensaje más que es de Ulises Ayala. ¿Vas, carnal? De hecho, me encontré rápidamente. Hay todavía uno más, pero después de ese. Pero bueno, el de Ulises dice: espero no haber llegado tarde a la petición de saludos, y como no tengo a quién saludar ni nada interesante que preguntar, salúdenme, por favor. Saludos, Ulises. De antemano, gracias y saludos totales. Qué honesto, Ulises. Pero bueno. Dice: el último comentario es de Miguel Ángel Sanjuanelo y dice: say hello to my little friend. ¿Han leído Black Science de Remender? Y pues sí. Sí, estaba muy bueno. De hecho, yo estaba escribiendo los artículos para la versión en español de Kamite. La verdad, a mí me gusta mucho el cómic de Black Science. Es de lo más original que he leído últimamente. Es una mezcla interesante, como que entre la dimensión desconocida, viajes en el tiempo y el espacio, y esa serie viejita de Perdidos en el Espacio, pero más oscura. O sea, la verdad está muy muy bueno ese cómic. El estatus que hay sobre ese cómic ahorita en Kamite es que está en pausa. No sabemos, honestamente no tengo idea de cuándo lo vayan a retomar. Pero pues ya hay más trabajo traducido y hay algunos artículos que no han salido publicados. Entonces yo esperaría que muy pronto regrese Black Science, que la verdad sería una lástima que ya no regresara, porque es uno de los mejores cómics que estaba publicando Kamite, ¿eh? Pues sí, ojalá sí se siga manteniendo. Así es, carnal. Y pues creo que es el último. Tiempo para un corte musical, mi hermano. Así es, carnal, esta semana te toca a ti. Oh, rayos. Estamos en un corte musical después de un corte en el tiempo y espacio. Sí, porque mi hermano no decía la canción. Básicamente. No, se nos fue el audio y la conexión en internet, y después llevo broncas, me enojé, me frustré, me fui a una esquina ahí a sentarme ahí en mi cuarto a llorar. Así de, no, entonces mejor me siento, ¿no? Ya dijeron, ¿sabes qué? Mañana vemos. Pues va. Ya llegó el día de mañana. Y entonces, para irnos de medio tiempo. De medio tiempo. Es medio tiempo en el café. Es una canción que tiene todo, todo que ver. Oh, sí. Con todo, la temática de todo el programa. En más de una forma, ¿eh? En más de una forma. Sí, claro. Sí. Es Judas Priest, curiosamente. ¿Nunca hemos puesto a Judas Priest? Creo que no. Y con una de sus canciones más icónicas. ¿Cuál es esa, carnal? Hellbent for Leather. ¡Merol! Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. They die as they try. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Judas Priest con Hellbent for Leather. A Rob Halford. Rob Halford, por primera vez en el programa, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Y por qué pusimos a Rob Halford? Bueno, Judas Priest con Rob Halford. ¿Y por qué Hellbent for Leather y todo? Bueno, porque estrenamos, pues, sección. Más bien estrenamos serie. Una nueva serie en el Café. Sí. A raíz de nuestro apoyo a todo el movimiento de LGBT fans de Ser Better. Uh-huh. Consideramos que, bueno, tenemos un medio chiquito si quiere. Ajá. Pero tenemos un medio que podíamos utilizar como que, ¿cómo decirlo? De una manera menos cretina. ¿Que otros medios? O que nosotros mismos. Por ejemplo. Yo le platicaba a mi hermano de cuál es la intención de esta sección, LGBT Comics. Que yo te la compré desde el momento que lo dijiste. Yo dije, sí, pero a ver, dime por qué. Bueno, para empezar, ahí les va de qué se trata. Es una nueva serie del Café en donde vamos a estar hablando de cómics donde tengan como protagonistas a personajes de la comunidad LGBT, o sea, de cualquier sexualidad rara, o sea, extraña, fuera de la heterosexualidad. En teoría norma. Exactamente, de la heterosexualidad. Cualquier tipo de ese personaje lo vamos a estar comentando en el Café. Hay cierto. Originalmente también teníamos planeado que fuera escrito por personas de la comunidad, pero entonces ya el universo nos reduce mucho. Exactamente, porque y aparte, hay veces que son escritores o dibujantes de la propia comunidad LGBT que no es el core lo que ellos hacen. Exactamente, que incluso la historia no tiene nada que ver tampoco, así, o el personaje, o sus personajes tampoco lo tienen nada que ver. Bueno, así que era uno o el otro, bueno, decidimos por uno, ¿no? Exactamente. Y también como que la única otra, pues vamos a decirle regla. Ajá, de la serie. La política, ¿no? La política es que pinten una representación positiva de la comunidad LGBT. O sea, sé que por lo menos sean los protagonistas de su propia historia. O si no son los protagonistas, sean personajes de apoyo, pero que sean representados, pues, de buena manera. O sea, que sean personajes, digamos, Importantes, ¿no? Y que no, sí, los maten a la primera de cambio, ¿no? Ay, sí. O si los van a matar, pues que lo hagan bien, o sea, por las razones adecuadas, ¿no? Puede ser que sea una tragedia acá, bien estilo. ¿Qué te gusta? No sé. Bueno. Game of Thrones. Bueno, ándale, ¿no? Al final todos se mueren, pero bueno, pues es así. Porque épicos, Valar Morghulis, ¿no? De hecho, sí. ¿Qué parte de Valar Morghulis no hemos entendido, no? Sí, eso nos debe quedar muy claro, pero bueno, no lo habíamos cachado. O sea, esa es la tónica del programa y de esta serie de programas. Y otro asunto muy importante, eso como que no es regla, pero es bien padre. Ya tenemos varios cómics, de hecho. Sí, ya, o sea, varios pensados. Sí, sí, sí. O sea, y de hecho, ya tenemos varios libros y demás. Es muy padre que la tónica de cada una de esas historias varía. Es muy distinta. Muy distinta. Los personajes que los protagonizan son muy distintos. Nada que ver uno con otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque así como hay historias con personajes que son heterosexuales, que es ahorita la norma, y con diferentes tónicas, diferentes formas de contar historias, diferentes estilos, lo mismo con personajes LGBT. O sea, no, ¿cómo decirlo? La tónica no es que el cómic sea sobre la comunidad, sino personajes que lo son, y eso lo que, y eso cómo es, y eso si afecta o no a la historia es independiente, ¿no? Sino que la historia sea buena. Exacto. Uh-huh. Miren, ¿y por qué hacemos esto? Durante los posts que estuvimos manejando ahí en el Café, en la página de Facebook, chequen, la discusión estuvo padre. Muy civilizada, por cierto. Muy civilizada. Sí. Me gusta que Adalisa Zárate, saludos Adalisa. Saludos. Tocó un tema bien importante, que se me hace muy importante, más en estos tiempos, que es la normalización. En otras palabras, que se nos haga normal el ver, conocer y simplemente tener conciencia de que alrededor nuestro hay personas que tienen una sexualidad distinta a la nuestra. Uh-huh. Y que eso no las define per se. No, sí, o sea, son personas, simplemente tienen otro tipo de sexualidad. Y es muy importante por lo siguiente. Vivimos en unos tiempos. Asómense a la ventana. Asómense a la ventana. ¿Y si alcanzan a ver después de la contaminación? Mejor prendan la tele. ¿Y si alcanzan a ver el filtro de la contaminación? Supongo, sí, supongo. Métanse al internet, chequen un periódico. Vivimos en un mundo, en estos momentos, de verdad, el mundo es muy violento. Tanto así que un personaje muy violento va a ser candidato republicano de Estados Unidos. las historias que estamos pasando, la realidad ya es, la realidad de la verdad está del carajo. Y ha superado la ficción de manera horrible. Ya, por mucho. La ficción, las historias que consumimos, son esa ventana que tenemos a la realidad, al mundo. Es la forma en la que la enorme mayoría de nosotros percibimos el mundo. Uh-huh. Porque es mediática, porque nos llega por muchas fuentes, porque apela a nuestro entretenimiento y a nuestros sentimientos también. Y por un asunto bien importante, porque no todos podemos vivir las mismas cosas que leemos en ficción. ¿Quién quisiera vivir lo mismo que en Game of Thrones, por ejemplo, no? O sea, ya ni siquiera digas acá en el mundo fantástico con espadas, dragones y poca higiene. Sobre todo lo último, ¿no? No, ya solamente en el sentido un poquito más abstracto de la política y literalmente la política cortacuellos, o sea, todo eso, ¿quién quisiera realmente vivirlo? A ver, ¿no? Pero uno como espectador, como persona que está siendo entretenida, pues se le hace precisamente entretenido. Uh-huh. Pero no es que nos metamos a hacer eso. No. Entonces, como la ficción es una... Y para muchas personas, la ficción es la única ventana que tienen, es el primer contacto que tienen con personas LGBT. Es verdad. Quizás tengas ese contacto también en la vida real, pero quizá no tengas el mismo involucramiento, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O sea, no siempre, no en todos los casos. Siempre, no en todos los casos, no en todas las ciudades, en los pequeños poblados, no, claro. Es seguro. Uh-huh. En culturas donde es visto como un crimen. Exacto, hay países, ¿acuerdas? Sí. Que hay países donde sigue, está penado con la muerte. Sí. ¿Te acuerdas de ese video de Take Me to Church, que alguna vez vimos? Sí. O sea, es algo real. Sí, allá en Rusia. O sea, en Soviet Russia. O sea. Entonces, como que eso, el punto de Adalisa se me hace muy interesante, de que entre más veamos historias de distintos tipos, con personajes LGBT, por ejemplo, con personas de raza negra. Musulmanes, como en el caso de Miss Marvel, Kamala uh-huh. Khan. Orientales. Ándale, o sea, por eso es que personas como Jin Luen Yang se me hacen súper importantes para el cómic, porque pintan mundos que nosotros no vemos normalmente. Exacto, son sensibilidades que no conocemos y que nos enriquecen. Mi hermano, yo creo que tocó ahí el tema súper importante, no las conocemos. Uh-huh. Y el no conocerlas muchas veces nos lleva a ser cretinos. Sí, porque a veces lo que no conocemos lo detestamos, tenemos miedo. Es la naturaleza del ser humano, le temes a lo que no conoces. Cada vez haya más de este tipo de historias, más ventanas hacia otros mundos, a la gente se le va a hacer más normal. Porque déjenme decirles, a nosotros nos gusta pensar que las personas, por ejemplo en este caso, las personas de la comunidad LGBT, pues han hecho muchos esfuerzos para ser aceptadas y para ser visibles y demás. Como lo hicieron los negros. Exacto. O las mujeres en su momento. Pero la verdad es que esos grupos que en su momento fueron marginados, pues más bien lo que hicieron es simplemente ser como siempre han sido. El resto del mundo es el que dejó de ser tan cretino. Y que poco a poco. Poco a falta, poco. Falta. O sea, no, y nos gusta pensar que somos bien progres, pero no. La verdad es que no. Seguimos teniendo una enorme cantidad de prejuicios. Entre cada ventanita que se abra, que esa ventana es una historia que puedan leer en un cómic, en un libro, en una serie de televisión, con cada personaje que veas en la tele, que sea diferente a ti, uh-huh. ayudas a que el mundo sea un poco más inclusivo y menos violento. Exacto. Más raro, más extraño. Pero menos violento. Pero menos violento. Y esa es la razón por la que estamos haciendo esta serie. Así es. De hecho, esa es la maldita razón por la que hacemos el café. Queremos un mundo extraño. Y queremos mantenerlo así. Y esa es una parte de esto. Y empezamos con una de las historias más... La única palabra que tengo para escribir, Sunstone, de Stefan Sejic. Que hemos mencionado muchas veces en el café, pero nunca habíamos dedicado un programa. No encontrábamos incluso el momento. Y creo que este es el mejor momento. Definitivamente. La mejor palabra que tengo para describir Sunstone es pachona. Porque lo es. Es una historia bien jijamente pachona. Escrita y dibujada por Stefan Sejic. Coloreada por Stefan Sejic y la sala de vender a las calles. Sí, coeditada más o menos con esta Linda Sejic. Nah, de hecho él lo admite, hay mucho de Linda ahí en el cómic. Hay mucha sensibilidad de los personajes que es Linda Sejic hablando. Y con toda justa razón. Esa es la perspectiva de una mujer, que él no tiene, por cierto. Obviamente, ¿no? Exactamente. Pero lo que tiene la perspectiva sobre el BDSM. De eso, de hecho, ese es el motivo del cómic. Ajá, exactamente. hay que hacerse la idea de que uno va al leer el cómic, te vas a enterar de muchos términos que luego uno no conoce. ¿Qué es un DOM? ¿Qué es un soft? ¿No? ¿Qué es el aftercaring? ¿Qué es el shibari? Pueden meterse a internet a buscarlo, váyanse a las páginas serias. Sí, porque hay o a los fanfics si quieren entretenerse un rato, pero yo insisto que esta cosa está inspirada en un fanfic de Wonder Woman. Lo sigo buscando y no lo he encontrado. Pero sí, ¿cómo surge Sunstone, carnal? Surge obviamente de la mente de Stefan Sejic y surge de que estaba harto. Básicamente estaba harto. Estaba hasta el carajo del trabajo. Especialmente de Witchblade. Y no que no le gustara, o sea, él decía, me sigue gustando Witchblade, es un cómic al que le tengo mucho cariño. A la fecha lo sigue, bueno, ya no es Witchblade, pero es Switched. Switch ahora es el mismo universo, sí. Pero es otra persona, bla, bla. Exactamente, estaba con ese, estaba con Aphrodite 9, después no me acuerdo con qué otro título, con Rabin. Rabin. Que junto con Ron Mars. Título muy pesado, ¿eh? O sea, el primer tomo me gustó, pero pesadón en su construcción, o sea. Ron Mars. Sí. Pero bueno, también, ¿eh? Dead Vigil, estaba con Dead Vigil. Estaba con Dead Vigil, que también es de autor, y también de Image. ¿Y así que qué hizo con esto? ¿De dónde salió Sunstone, cabrón? De DeviantArt. Su DeviantArt. Él se puso, empezó a dibujar personajes. Como que por práctica y por sacar poquito de su humor todo chistoso. Ajá. Empezó a sacar dos personajes, Lisa y Ali, un par de mujeres que se veían envueltas en el mundo del BDSM. Uh-huh. Bondage, ¿qué más? Bondage and Sadomasochism. Exactamente, BDSM. BDSM. Y a sus fans, a los que lo siguieron DeviantArt, decían, oye, está padre, ¿qué más tienes de esa historia? Pues, nada. ¿Historia? Nada, no es historia, son tiras, son dibujos al loco, ¿no? Sí, son o sea, gags de una sola página. Sí, ¿no? Sí, sí, son sketchitos de gags, y órale, ¿no? Y que no se veían tan pulidos. No, pero bueno. Bueno, para lo que él hace, ¿no? Para lo que hace Stefan Sejic, no se ven tan pulidos. Para lo que yo hago, eran Da Vinci. ¿No? Imagínate, o sea, sí. Y fue Linda la que lo convenció. De, oye, viejo, se me hace que ahí tienes algo. No, Stefan es de, no, manches, así no tienes, esto ni es historia, ¿no? Pero los fans empezaron a poner las tiras en orden y a buscarle tres pies al gato. O sea, a ver, no, pues mira, si esto ya pasó, o sea, los Continuity Buffs dijeron, no, aquí sí hay una historia que contar, ¿no? Y Stefan de, no, bueno, va. Y entonces va con Image de, ya me imagino acá, ¿no? va a la oficina de Stephenson. Ya le Stephenson acá, retorciéndose el maldito en su crapulencia. Ajá, sí. Oye, Eric. Tengo una idea para un cómic. A ver, dime, Stefan Sejic. Porque siempre se dirige a ellos por nombre y apellido, nombre, ¿no? Sí, claro. No sí. Puede ser de otra manera. Pues tengo. Es un cómic de romance. Ah, ok. Es de dos mujeres en el BDSM. Salt. Oye, pero no de Salt. ¿Por okay. qué? Porque no tenemos nada de eso. Así de. Bueno. Ok. Y sí, es exactamente. Ese fue el origen de la historia, ¿no? Bueno, salvo el asunto con Eric Stevens, no sabemos, pero yo me imagino. Es muy probable. De hecho. Pero vaya. Ahora dirías tú, bueno, el cómic entonces tiene una tónica pornográfica, quizá. Uno tiene una tónica erótica. Erótica sí. Pornográfica no. Es muy gráfico a veces. Sí. Pero no es el tono de la historia, no, eso es lo de menos. Fíjate, no es el tono, el hecho de que Ali y Lisa sean una pareja gay, no. No. No es el hecho de que... Pero tienen una relación homosexual. Tienen una relación homosexual. El core no es propiamente el BDSM. Aunque todo todo parece indicar que sí. Aunque todo el motif es el BDSM. No, pero ¿cuál es el core, carnal? Es lo pachón que son ellas. Es el romance. Sí. Es una historia de amor. Es una de las historias de amor mejor contadas que he leído. Insisto que está también contada que es un fanfic. No puede ser de otra manera. Ponte a leer fanfic, son geniales. O sea, sí, hay cosas muy buenas en el fanfiction, ¿eh? Yo, a raíz de esto me puse a leer fanfics. Y uno dice, santo Dios, hay mucha gente que... Tan creativa. ¿Por qué rayos Stephanie Meyer tiene libros publicados? ¿Por qué rayos tiene libros publicados esta mensa de E.L. James o como se llame? Porque era un fanfic. Porque era un fanfic. Pero mal hecho. Pero se tenían que ir por ese. Pero era un fanfic de Twilight. O sea, ya estamos en problemas. Sí. En fin, Sunstone empieza de la manera en la que las grandes historias empiezan. Estaba una chava bien triste, aburrida. No tenía nada. Su vida estaba. Era plana. Era. El cómic está contado a través de los ojos de Lisa. Y el teclado de Lisa. Bueno, y el teclado de Lisa. Que es escritora. Descriptora de fanfics. En su momento, cuando la conocemos en al principio del cómic, en realidad es una escritora amateur. Mesera de día, escritora de noche. Exactamente. Y tiene como que... Es un cliché. Ese es el cliché. Sí. Insisto, vean, o sea, vamos a poner los clichés uno por uno. Y van a ver por qué les digo que esto es un fanfic. Hecho cómic. Exacto. Bien hecho. En fin. Por cierto, si alguna vez se sienten medio mal de que ustedes tienen un cómic, webcómic, que no están cobrando y demás, miren, este sábado pasó el Free Comic Book Day. Ajá. Quien hizo el cómic de Korra, Makani, ella dibujaba fanfic. Ella ilustró un fanfic de Korra. Y ahora y de ahí la agarra. El fanfic es un fanfic que ¿quién creen que seguía? Brian Konietzko. Cuando vio las ilustraciones, ¿qué creen que pasó? Así que ustedes échenle ganas. Pero bueno, estamos con Sonto. Lisa empieza diciendo que pues a veces la vida es chistosa. A veces la vida te lleva por rumbos extraños. Cuando uno dice que te lleva por rumbos extraños, es que te metes a internet a hablar con extraños. Que comparten tus mismos gustos. Ella era una entusiasta del BDSM. Le gustaba el lado sub, o sea, la submissive. La sumisa, digamos. Exacto, y le gustaba ese lado y le gustaba la estética y demás. Jamás lo había practicado. No, había tenido relaciones con parejas, pero que jamás tuvo la oportunidad de... O la confianza. Exacto, que ese es un gran punto del BDSM. Es la confianza que tienes que tener para literalmente poner tu integridad y tu vida en las manos de otra persona. Está cañón. Así de simple, sí, ¿no? Y ni siquiera como lo mencionan varias veces en el libro, ¿no? No tener la confianza de decirle a tu pareja qué es lo que realmente quieres, ese es el punto para que no empieces con el BDSM. Si no la tienes, olvídate. Sí, ya. No. Y nunca lo tuvo en su vida, ¿no? Así que en un momento se encontraba soltera y aburrida, uh-huh, y se metió a foros especializados. ¿Dónde se va uno a meter? El internet es un lugar extraño a veces. ¿Quién hacía la voz de eso? James Earl Jones. En inglés era James Earl Jones, claro. Las Simpson eran muy buenas, en fin. Y conoce a través de este foro a una persona, a un usuario llamado Alicat. ¿Un gato de callejón? Allison. Allison. Allison Porter, creo que es. Creo que es Porter. Porter. Uh-huh. Que era una... otra entusiasta del BDSM. Autoproclamada Dom. Uh-huh. Ella decía que era Dom. Dominatrix. Uh-huh. Y empezaron a... se conocieron también en buena medida por los escritos de Lisa. Ajá, por sus fanfics. Por sus fanfics, donde ella metía mucho lo del asunto del BDSM y demás. Allison era fan. Así de... ¡oh! No manches, esta sí entiende, ¿no? Se empezaron a mandar mensajes, etcétera. Ya sabes cómo uno es en internet acá, nomás. Teasing, claro. Ideas y la fregada. Hasta que salen las fatídicas palabras de vamos a conocernos. Sí, de chin. Y el momento. ¿Quién lo dijo? ¿Ali o Lisa? Lisa fue quien lo dijo. Y el momento en el que puso antes dijo, ya largué, ya valió. No, hombre, ya fue. O sea. Y allí empieza lo bonito de la historia. Ese nervio de. Todo el tiempo es el nervio de a ver cómo será. ¿Cómo será conocerla? ¿Qué espera de mí? Para empezar, ya la regué. Ya no va a querer ni verme. Eso es lo más común en una historia de amor, cara. So cliché. Todo el cliché. Del otro lado del teclado estaba Alison de no manches, quiere. No, ya valió. A ver, vamos. Y le responde bien cool de ah, no, sí, a fuerza, ¿no? Así de claro que vamos a conocernos, ¿no? Y por dentro es de, ¡oh! De no manches, que acabo de escribir. Cliché. O sea, las dos ya la regaron, pero quedaron de acuerdo, ¿no? Pero quedaron de acuerdo. ¿Cómo te digo? Mira, para hacer estupideces en la vida que salen muy bien, solo falta un baboso que diga, oye, si hacemos tal cosa, y otro estúpido que te diga, va. ¿Y ya? Créanme, así he hecho muchas. Oye, si hacemos estupideces. Un podcast, va, ¿no? O sea, sí, me convenció este. Así me dice, oye, y si ahora hacemos cosas, hacemos live stream en vivo, pues va. Va. Y ahí salen cosas hermosas, ¿no? Así salen cosas. Exactamente. Entonces, se quedan de ver un día. De cuando se quedan de ver a su cita, faltaron como 3, 4 días. Los 3, 4 días más largos de su vida. Eran un manojo de nervios. Eso sí decía, según Lisa, ¿no? Estaba acá en su trabajo en la cafetería y como que droning out. Y de, que entregaba malas órdenes, servía café que no era. Pero ya, o sea, ya como que tenía la mente en otros lados, ¿no? Hasta que llega el mero día. De chin. A ver, esto ya es real, ¿no? Así en la torre. Sí, porque cuando uno hace planes para hacer alguna una tontería, mientras llega ese día es de... Pues tienes dos. O estás en meh y procrastinas, o de veras te preocupas. Sinceramente, yo soy de los que procrastinan feo. Y ahí cuando llega el día es de... ¡Oh, shit! ¿No? Sí, yo soy el que hacía la tarea a las 10 de la noche del día anterior. ¿Eh? Tú eres el que se le olvidaba la cartulina. Uy, perdón, mamá, si me estabas escuchando, por todas las veces que te la apliqué. O el mapa, pero bueno. Perdón, mi hermano, por todas las veces que te hice correr para que me llevaras a la escuela. Sí. Como puerquito. Sí. Pero bueno. Perdón, ese fui yo. Pero en fin, back to Sunstone. Está sacando la vida aquí de estos dos pavos. Como Sunstone. Como en Sunstone. Pero bueno. De hecho se trata mucho de exponer la piel literalmente. Total que llega el mero día. Y si vas a una cita de BDSM, ¿qué es lo primero que uno debería ponerse, que debería preocuparse? El vestuario. Claro. El vestuario. Esperas estar a la altura. El vestuario es uno de los principales elementos del BDSM. Es la imagen, es algo que tanto Alisa como Allison, ok. ¿Eh? Les llamaba mucho la atención. Era el aspecto visual. Que eso es mucho de lo que juega en el BDSM. Que lo describe muy bien Stefan Sijic. Son sexual nerds. Es la verdad. ¿Qué hay que decir? Y ahí les va también por qué pusimos Hellbent for Leather. Sí, el cuero es muy importante. Ahí les va. Toda la indumentaria, todo el visual del metal post Judas Priest Hellbent for Leather salió por Rob Halford, que es gay. Ajá. Rob Halford en los inicios de Judas Priest se vestían con como camisa sol con olanes y no sé qué. Como, o sea, Queen. Como Queen, sí. Ingleses al fin y al cabo, ¿no? Pero cuando ya estaban en ese asunto del Hellbent for Leather, ¿qué es que hizo Rob Halford? Literalmente se metió a de esos clubs oscuros de BDSM, del Soho de Londres, y así de dame uno de estos y otro de estos y otro de estos. Se ponían mancuernas acá de cuero, estoperoles, cachaquetas. No manches, biker, bien malditos acá, ¿no? No. No, dude. Era de toda la estética supermacha del metal viene del BDSM gay del Soho de Londres. Deal with it. Así que se aguantan. Hey. Y es Rob Halford y es asombroso. Y Rob Halford es la onda. ¿Y canta? Bueno, cantaba porque ya se retiró de Judas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Llegale a sus agudos. No. En fin. Y es por eso que les digo que el asunto del BDSM tiene... El aspecto visual es muy importante. Así que Lisa tenía que estar bien preparada. Se prueba cuánta ropa puede. Empezando por decir... ¡So cliché! Es en cualquier cita. ¿Cómo es hombres y mujeres, háganle como quieran. Es la típica escena de película de comedia romántica. Exacto. Donde se están probando un montón de tonterías. No, y empieza esta Lisa acá de... No, llego hasta en lencería. No tengo el valor, no tengo las pelotas para eso, ¿no? Si me pongo acá de estilo con cuerdas y eso, no, tampoco. No, si me pongo, se pone acá un suéter estilo de... No, parezco Vilma de Scooby, ¿no? Sí. Por otro lado, Alison empieza acá a vestirse como Dita Von Teese y de no, literalmente. Es cierto. Ahí de no, es cierto. Va a salir corriendo, no me he visto acá como Red Skull en viernes, no, tampoco. Se van por lo más sofisticado. Y lo más tranquilón, ¿no? Para crear la expresión. O sea, tienes que dar la imagen de sí, sois sí soy dominatrix, sí soy submissive, pero cool, ¿no? Me encanta la descripción que da Allison de su primer vestuario que utiliza para su cita con Lisa, ¿no? Es lo suficientemente bueno para decir bienvenido y lame mis botas al mismo tiempo. Sí, exacto. Toda una dom. Ah, por cierto, antes de que se conocieran también, Ali no puede evitar el contarle a su mejor amigo. Ah, claro. Claro, Alan. Porque Alan. Obviamente, si vas a tener tu cita de BDSM, pues obviamente vas a chismearle a tu mejor amigo. Claro. En el momento en el que Allison le dio el sí a Lisa de no, sí, vamos a armarle todo, era en la noche y demás, porque pues a esa hora se hablan los cuates de internet. Sí, sí, sí. Y esta Allison así de bueno. Tengo que hablar con alguien. Alan, ¿no? Y él decide, está bajetón. ¿Quieres? No sabes lo que pasó. Sí, mujer. Deja el teléfono por ahí. Mañana hablamos. Ellos se enteró, ¿no? Ya después le cuenta de, oye, ¿qué crees? Al día siguiente se ven, él le lleva el cafecito. So cliché. O sea, es toda una comedia romántica, dude. Sí. Es una comedia romántica. Awesome. Sí. Ya le llevan el café, le dicen, no. Nada más sí. Que en lugar de hablar de que, ay, sí, la voy a conocer, es de, ah, sí, quiero que me hagas una cama con ganchos y toda la onda, ¿no? Porque Alan se dedica a eso. Exactamente. Alan es un diseñador. Es Dom también. Es un Dom. Es un Dom también. Dominator. Dominator. No, Dominatrix, no. Es Dominator. Probablemente puede ser Cross. Probablemente. Crossplay por ahí, no sé. Pero bueno, es pero Dom y él, aparte, bueno, pero ese es justo. Pero su chamba y de la que vive es de alimentar las fantasías de otros Domi Subs, ¿no? Él hace tanto vestuarios como equipos. Uh-huh. Rigs. Uh-huh. Los famosos rigs que son carros. Arneses, y lo que le sigue. No, sí, claro. Y esa es una cosa que Ali tiene lana. Ella es hija del .com. Ah, sí, sí, sí. O sea, ella tiene su compañía, bueno, presta sus servicios como consultora de informática. Ajá, exactamente. Y sí tiene lana. Sí. A ella sí le va bien, ¿no? Compró una casota. Literal, tiene una casota para ella sola. Con un cuartote donde... Su sex dungeon. Sí, exactamente. Sex dungeon. Es el tipo de lugares en donde yo escribir una comedia romántica de intercambio de casas, yo pondría. Exactamente. ¿Por qué no? Luego, es una mina de Estefan. Oro. Es una mina de oro y nadie la está aprovechando. Pero bueno. Entonces ya le platicas, no, ¿sabes qué? Quiero que me hagas acá un nuevo rig y no sé qué. Incluso Alan se queda como que, oye, ¿no estás ya gastando mucho dinero? No te importa, Alan, ¿no? Te pago por esto. Bueno, es buen punto, yo de ahí vivo, ¿no? Sí, pues sí. Total, que ya le sacan sus especificaciones, un nuevo vestuario también y demás. Ah, okay. Llega el fatídico día. Y lo primero que le entra a Lisa es el nervio. Va en el taxi. Ya va acá, no, toda cool, ¿no? Toda okay. Cool acá, su vestido, su chamada de cuero también, la fregada. Y primero es de, ¿qué rayos estoy haciendo? Así de, wait a minute, she's a woman, ¿no? Para empezar, así de, quedé con una mujer, o sea, porque ella hasta ese momento de su vida solo había tenido experiencias heterosexuales. Sí, exactamente. Y es como que, bueno, va, ok, ya no hay bronca, pues ya voy, ¿no? Y después pasando más minutos y de, ok, sí tengo una bronca, tengo que ir al baño. Exacto, quiero hacer pipí. ¿No? Eso se lo llevó todo el camino. La pobre ahí de, ya también estresándose de, pues, ¿qué impresión voy a dar? Exactamente. Total que ya llega ahí a la casa. Es que también imagínense, ¿no? Llegas acá al casononón de Allison. Siendo que tú vives en un departamentucho. Feo, horrible, probablemente con una rata que le apodas George. O Venustiano. Bueno, esa es una historia para otra ocasión. Les contaremos en el siguiente café por qué la rata Venustiano. Exacto. El total que estaba pues, ahí en la mera puerta por tocar el timbre, pues sí, se timida. Sí, claro. Bueno, sí la has visto en fotos, ya platicaste con ella. Pero también puedes encontrarte a Hannibal Lecter, ¿eh? O sea. O sea, sí, no quería decirlo, pero sí puede ser. Sí, sí, sí. Nota que saca el timbre. Y me empieza a pensar de, ¿cómo le digo? Antes que otra cosa, necesito ir al baño. Sin romper todo el... Abre esta, Allison. No, hombre. En full Dom Gear. O sea. Sí, sí, sí. Así de, bienvenida y no sé qué. De, no manches. Pobre la Lisa. Otra se surra. Bueno, no, casi. Casi. No, la pobre dice así de, sí, sí, sí, lo que quieras. Antes que otra cosa. No, pero espérate. Antes que le dijera el que quiera, puso su casa así de, sí, de nervio. Y Ali, o sea, Ali. Porque la vio con la vio con nervio así. Primero dijo, yo, no, ya valió. Ya le dio medio. Ya va a decir que no. Ya va a salir corriendo de aquí en 2 segundos, ¿no? Ajá, dice, no, es que, ¿puedo ir al baño? Sí. Sí, adelante, pasa. Eso rompió el hielo. Es la mejor forma, no manches. O sea, sí, cada quien en su papel y tenía que estar en el rol de la Dom y todo el asunto. Pero tenía que romper el hielo de esa manera. ¿Y sabes qué? Maravilloso. Yo creo que ese fue el punto pivotal de su relación. Exacto. Si no se hubiera dado ese rompehielo, honestamente. Es un rompehielo, claro, pero no solo es el hielo, es el personaje el que estaban adoptando. Como que su relación hubiera sido... El personaje nada más. El personaje nada más, sí. Exacto. Pero al verse en una situación tan mundana... Tan humana, tan... Pues ya ni modo. Como que pues, ok, o sea, va... Sí, pues también somos personas, ¿no? Ya nosotros nos damos personaje. Eso, sí, yo creo que... No sé si fue una experiencia... real de Estefano, de Linda o de alguien. 10-1 que sí fue su primera cita. Es muy probable. Pero Pero vaya, o sea, te habla de que es una historia muy humana. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Me encanta esa parte. Y después, ¿no crees que empieza luego la hot steamy scene? O sea, no, les pone a platicar. Exacto, es un cafecito, ¿no? Okay. O sea, es un traguito antes, sí, ¿no? ¿No? O sea, se empiezan a platicar. Digo, y es que es súper raro. ¿Conoces a alguien de internet con quien no has platicado mucho tiempo? ¿Y qué haces cuando ves a esa persona? ¿Platicas más? No siempre, ¿eh? Bueno, no siempre, fíjate que hay veces en que como que se cohibe la gente, ¿eh? Bueno, sí. Llega a pasar. Hay un capítulo de South Park, siempre se ha acostado. Claro. Siempre tienen un capítulo para cuando él. Cuando se va al internet. Cuando se va al internet. Y está la hermana de Stan, ¿no? Shelly, la hermana de Stan, tenía un novio por internet. Y cuando se conocen. Entonces decide, okay. Ya me voy por allá. Bueno, te escribo. Sí, nos escribimos. Ya se va bien feliz, ¿no? Que ese era el otro riesgo también de esta relación. Que es funcionaba bien. Muy bien en el papel o en los beats, ¿no? Pero ya en persona, ¡qué óvole! Y haber roto el hielo de esa manera les dio esa posibilidad de conectarse de manera humana. Que es algo muy... ¿Sí? Es algo muy importante porque, ¿qué creen? Uno es un ser humano. Ey. Pero bueno. Si uno no es Superman. No. Uno no está mal escrito, idealmente. Idealmente, uno no sabe a veces. No, tal. Están ya después. Pasan un buen rato, están acá en el café y pues se quedan de pues a darle, ¿no? Sí, entonces. Entonces, pues sí, va. El primer beso que se dan es literalmente fue. O sea, si el pedir el baño fue romper el hielo, eso fue de. Ok, ya aprendimos el boiler. Ajá, exactamente. Porque dicen, sí, somos compatibles, va. Ya lo hicimos, va. Empieza su sesión y pero todavía como que en modo de con pincitas, ¿no? Exacto. Baby steps, o sea, de a poquito. Sobre todo poniendo las reglas básicas del BDSM. Exacto. De hecho hay un mantra del BDSM, es safe, respectful and se me fue el otro. Por eso con seguridad, con respeto y creo que con with boundaries, algo así, no me acuerdo bien. Con límites. Con límites. Uh-huh. Y parte de eso es el safe word. Exactamente, la palabra clave con la cual... Tu palabra es seguridad. O sea, sí, dices, hasta aquí, ya. Sí, qué bueno. Cortas el juego de a ver. Uh-huh. ¿Cuál es la palabra de ellas dos? Sunstone. Y eso es... Porque ¿quién dice Sunstone? Ajá, exacto. Tiene que ser siempre una palabra que no utilices en el propio rol del BDSM, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, es como, no sé, decir No vas a decir mancuernas o esposas o cuero, no. No. No se puede, o fusta, no, tampoco. No, tienes que decirlo así como, no sé, tangamandapio. Ándale, eso es bueno. Con sus crepúsculos arrebolados o algo así, ¿no? Chiste muy viejo de Chispirito, pero... Ok. Casi existe el pueblo, pero bueno. ¿En serio? Sí. Ok, ¿cuál era el de la familia Burrón? La familia Burrón, Callejón del Cuajo. Ah, ¿no era San Cirindango de las Iguanas? No me acuerdo. Yo creo que Callejón del Cuajo, pero bueno. Callejón. Del Cuajo, ¿no? A ver, di Cuajo, no, o sea escucha horrible. Sí, eso tiene que ser una palabra que normalmente no utilizas. Por eso, somos un desperfecto. Y es el título del cómic. Uh-huh. Ahí nos enteramos de por qué son de... Sí, es piedra solar. No manches, ¿no? No, o sea, aguanta. Y también tiene una razón por qué son... O sea, fue una palabra que se le ocurrió a Ali. ¿Por qué Ali es geek? Es ñoña y lo que le sigue. Y ahorita vamos a ver por qué. Total que después de la primera sesión, sí que, o sea, literalmente a la pobre de Lisa se le rebotea el cerebro. Así de, oh Dios. O sea, se queda acá sentada en el borde de la cama, reboteando. Allison se queda viendo de, no, ya valió, ya valió. O sea, todo el tiempo es de... No, ya valió. Las dos todo el tiempo, en el primer tomo es, ya valió. Ya fue, ya la asusté, ya sí, la estoy regando. Sí. Dice, oye, a lo mejor nos pusimos muy intensas, sé que no era como que el... Dice, si ya quieres que pues hasta aquí, pues ni modo. Órale, va, no me gusta, pero... Inmediatamente Lisa la besa y dice, no, cállate, o sea. Le dice, lo que tú digas, mistress. O sea, no, cuando están juntas... Se refieren en sus términos BDSM. Sí. Allison le dice como sea, o sea, a Lisa my pet, normalmente. Pero Lisa se refiere a Allison exclusivamente como mistress. Ama. Porque está en su papel. Exactamente. Está en su papel de submissive. Ajá, exactamente. No, hombre, con eso, Y empieza otro de los rituales del BDSM, el aftercare. Exactamente. Bonita palabra para decir, pues... como que el recostarse, el que te acurrucas, el cuddling. ¿Por qué? Porque es muy importante incluso para en cuestiones mentales. Es el BDSM es una actividad muy mentalmente, físicamente también, pero mentalmente es muy exhaustiva. Es intensa. Uh-huh. Para el soft, por supuesto, porque estás en una posición muy vulnerable, pero también para el dom, porque es responsabilidad. Exacto. Es tu responsabilidad cumplir también la fantasía del otro, ¿no? Y también, o sea, ponte a pensar de que normalmente los doms no son personas violentas en ningún momento. Bueno, en el mejor de los casos, porque hay gente que lleva el BDSM a cosas muy estúpidas. Sí, digo, siempre, ¿no?, puede haber cretinos, ¿no? Que es algo que me encanta de este libro también, porque Stefan Sajic en todo momento dice, esto es algo, es una actividad más que le mete pues como que sazón a la vida, ¿no? Dice, pero como en todas las actividades, puedes encontrar gente que está loca o que está idiota, ¿no? Y que puede, así sea, por ejemplo, cómics, o sea, alguien puede creerse de verdad las cosas que leen los cómics y ser idioteces. O no irse a tantos extremos, ¿no? O sea, simplemente alguien que no puede vivir sin coleccionar cómics. Por ejemplo, si, ¿cómo va a quedarnos sin portadas variantes, ¿no? Y entonces se te va la quincena. Exactamente. Hay que cuidado, chavos. Pero bueno, en el sentido ideal, un dom no es una que en su vida normal no es una persona violenta, pero que al momento de asumir su rol, sí tiene cierto rasgo de poder, un poquito el abuso de poder que se supone que de eso se trata, pero siempre con ciertos límites. Y además, el verdadero poder, y yo eso es lo que yo he leído mucho sobre el tema, el verdadero poder lo tiene el sof. Sí, porque es hasta donde él diga. Así que es muy importante también para el dom, como que bueno, ya, o sea, sí maltraté un poquito, porque también de eso se trata, pero también de, oye, sí, soy, estoy contigo, o sea, sí, o sea, pero también ser responsable de proponer, pero ya, ¿no? Así que ya te apapacho. Ese es el aftercare. También es muy importante para el dom. Así que están acá en el aftercare y demás, y se empiezan a conocer también en ese sentido como personas. Y dices, órale, o sea, pues sí, claro. Sí, o sea, no era de, vamos a vernos y hacer esto ya. O sea, no. Ali no iba a correr a Lisa de su casa después de su sesión de BDSM. No, para eso nada. Lo hacen los cretinos, ¿no? Son los fuckboys, ¿no? Los fuckboys. Dice, no, pues ya queda, o sea, ya es tarde, quédate. Obviamente ella dijo, sí. Pues sí, a fuerza. ¿Y qué hacer? Pues platicar. Se ponen a agarran y piden comida china, ven la tele. O sea, como personas normales. Ya después se van a dormir. Alison ronca como tronco, como leñador cortando troncos. ¿No? ¿Eh? Oh, Dios. Mírate otra vez. Por favor, pero ya. Bueno. Flashbacks. ¿Cómo flashbacks? Yo conozco gente que ronca muy cañón y santo Dios. Sí. Hasta el cuarto de enfrente, ¿no? En fin. Back to Sunstone. Al día siguiente. Se van. al día siguiente. Pues Allison tiene la costumbre de dormir como tronco. Sí. Lisa se despierta, agarra su bata. Nunca ve que parece que jamás en la vida usa una bata. Por cierto, esta Lisa no es lo que llaman una persona madrugadora. No es la morning person. No. No, ella le cuesta trabajo para eso. Tal que agarra su bata. Que parece que nunca en su vida había usado una bata. Porque cuando usas una bata y no traes nada abajo, no te la tienes que amarrar de lado. Por favor. Porque si no. Y obviamente, pues escucha que le tocan el timbre. Y no solo eso, se meten a la casa. Ah, sí, es como Pedro por su casa. ¿Quién es? Es Alan. Alan, su mejor amigo de Ali. Y encuentra a Lisa con la bata abierta de enfrente. Y Lisa como que no supo qué onda. Y decía Alan de, pues sí, soy Alan, ¿no? Y está Ali. Y Lisa así de, sí, déjame ver, que era como que en su mente de, déjame ver si está, ¿no? Código para dónde guardar los cuchillos de cocina está. Ajá, ¿no? Sí. Aquí tengo broncas, ya, toque, como puede despierta a Allison. Ajá. Y, oye, hay un loquito aquí, Alan, ¿qué onda? Sí, está bien. Que pase. Oye, ¿lo recibiste en bata? Sí, ¿por qué? Ah. No lo usas mucho, ¿verdad? La bata abierta así de, ups. Shit. Muy cliché, que haces el oso con el mejor amigo. Claro. Son cliché. ¿Qué es importante que le caigas bien al mejor amigo? Claro, porque en una relación de pareja sana, si no le caes bien a los amigos de tu pareja, va a haber broncas. Es difícil, muy difícil. Complicado. Puede ser que no sea a veces la mejor la primera impresión, pero con el tiempo. Ándale, ¿no? Exacto. la primera impresión fue jamás se olvida, ¿no? Sí. What a twist. Total que bueno, ya se cambian y demás. Alan se pone a platicar un poquito con Es. Alan, como es un don, ve las evidencias. Acá decide, ah, mira, aquí hay un collar. Tiene su sentido criptógrafo, ¿no? Acá de... Sí, mira, aquí hay un collar, mira, acá hay unas esposas, acá hay un estoperol que se cayó. O sea, así, no. Estuvieron en todos lados, ojalá donde me siente no esté pegostioso. Exactamente. Ya, se empiezan a conocer y... Esta, me encanta eso que Lisa una vez más, ¿no? De ya la regué, ya le cae mal al cuate, ya, qué impresión le acabo de dar y demás. Alan es muy pachón, Alan es un alma libre. Dice, mira, para... Sí, ok, te vi todo, pero vamos a aligerar la tensión, ¿no? Te voy a platicar de la primera vez que usamos botlocks, Lisa y yo, esta Allison y yo. Mutuamente. Esta Allison, no, casi se... escupió el café, ¿de qué te pasa, cretino? ¿Qué? Es para romper el hielo. Y sí, y a partir de ahí, amiguísimos. Como si fueran cuates toda la vida. Exactamente, como sitcom gringa. So cliché. No, o sea, sí. Yo sí conocí una persona que a los 5 minutos me empezó a decir de groserías. Es de mis mejores amigas actualmente. ¿Qué oso? Sí, digo, ya cuando te dicen de tonterías a los 5 minutos, pero va. Total que ya llega el momento en el que pues Lisa tiene que irse. Y no quería. Y no quería porque si ya, chale. Esto, oye, te veo la semana que entra. Sí, va, pues ya. Va, sí. Pues ya hasta la siguiente semana, ¿no? Sí. Van el, o sea, se queda con su collar, que es como, ¿sí?, que su... Es como su token, ¿no? Exacto. Así es su ¿cómo decirlo? El recuerdo, es la señal para ella. De que es para algo de ella, exactamente. Y que le recuerda a Ali. Exacto, que puede lucirlo en público, que nadie sabe, pero ella sabe, ella sí sabe, ¿no? Mm. Ella sí sabe que los demás no saben, pero sí sabe. Exacto. Esa complicidad es como decía Kikas en esa película, en la película de Kikas, ¿no? Traes el traje abajo y pues te emocionas aunque las demás no sepan por qué, ¿no? Es lo mismo con eso. Es lo mismo. Sexual nerds. Sexual nerds. Que incluso van en el transporte, acaban en el camión y deciden, no manches, no todo giddy as fuck. Y mientras tanto, pues obviamente Alan está ahí, se queda con Allison y deciden, pues, ¿qué onda, no? Sup. Y Allison de, no manches, guiqueando, dice, no, y tu rig funcionó, y que no sé qué. Está de pelo, ya tengo más ideas, o sea. Y viene haciendo otro de, pues sí, gastas mucho dinero, Alan, no, pues estás gastando mucho, no hay bronca, ya tengo, madre. Ahora diseña, sí lo puedo usar, ¿no? Sí, ahora diseña para esto, no, hombre, o sea. El primer tomo, de hecho, acaba muy, muy pachón, muy bonito, porque simplemente la noche del domingo, siguiente, que es como esa noche de, el día siguiente tengo que regresar a mi realidad, al trabajo aburrido. Hijo, o sea, trabajo. Sí. Que, o sea, por mucho que te guste el trabajo, cuando realizas una actividad nueva que te emociona, que te gustó. Exacto. Que te apasiona, al día siguiente es de, Sí. Por eso es que mi hermano y yo procuramos grabar en viernes o sábado. Porque si lo grabamos en domingo, sí. Al día siguiente es de, Sí, por ejemplo, digo, comentario acá muy personal, el día de hoy no fue el mejor día para mí en mi chamba, digo, nada grave, pero no fue el mejor día, pero estamos grabando el programa ya y Soso. Sí, se arregla, ¿eh? Sí, de verdad que se arregla el asunto. Sí. Así es esto. Por eso grabamos este pequeño programa, ya ven. Ah, sí. No somos egoístas, si lo hacemos por nosotros. En buena parte, sí. En buena parte, tiene buena medida. Falcon, ese primer volumen es tan cliché, tan bonito. Pero yo les voy a decir algo. Es cortito el volumen. Es corto. ¿Serán que unas 90 páginas? Máximo, son como 80. ¿No? 80 y muchos extras en el primero, ¿eh? Es que eche la historia de cómo salió el cómic y demás. Que por cierto, leer a Stefan Segi contar cómo salió la historia es divertidísimo. Porque ves su versión de sí mismo. Ajá. De cómo se ve así mismo. No. Es la onda de Stefan Sejic. De verdad, cómo me arrepiento de que cuando vino no conocía esta obra. No conocía mucho de Stefan Sejic. Sí, en serio. Digo, ahora lo estoqueo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Me hubiera encantado conocer. Ojalá. Y ahora sí platico acá pachón con él. Sí, no, de veras. Si lo vuelven a traer, neta, o sea, lean esto y van a ver, lo van a querer conocer más. Sí, de verdad. Sí, cañón. Sí. Pero el segundo volumen es de mis favoritos por una simple y sencilla razón. Ahí les va un dato que no sabían de Rule Rey Rata Interestelar. Ah, sí, que esta semana es Rural Regata Interestelar. Dilo tres veces rápido sin equivocarte y te regalo una miel de abeja que tengo aquí en la mesa. Y papitas. No, sí cuesta una lana, mejor no. Ok. Si alguna vez preguntan cuál es el tipo de situaciones o de historias que más le gustan a Rural Regata Interestelar, adivinen cuál es. Nunca lo adivinarían. ¿Comedia? No, bueno, sí, pero son las situaciones en una historia de romance donde los personajes son domestic as fuck. Lo más mundano, lo más sencillo, lo más... Soy un completo soquete cursi para eso. O sea, leo algo así y me río como colegial y me brillan los ojitos y quiero brincar por la ventana. Es en serio, soy un idiota para ese tipo de situaciones. Y a mí me pasa mucho eso cuando son personajes que siempre son como que All Might y todo el rollo. Y los presentas en eso. Es todavía mejor. Wow. Es sí. Todavía mejor. Por eso creo que de las mejores escenas de Avengers, la semana de Ultron, es cuando están en la granja. Sí, claro. Honestamente. ¿La sabes cuál es la mejor escena de todo Avengers, la primera película? ¿Mm? El restaurante cuando se van a comer shawarma. Awesome. Lo estás haciendo la cosa más... Para mí es... En full cosplay, ¿no? O sea... Sí, exacto. O sea, créeme que para mí son ese tipo de situaciones mis favoritas en cualquier historia. Por eso me encantan los X-Men jugando softball, pero bueno. Los X-Men de Claremont y Byrne. Sí. Porque creen que me gustan, ¿no? Claro. Ya, lo de menos era verlos pelear contra Magneto, o sea, es total, había tantas cosas chidas ahí, pero bueno. Y es de eso lo que trata el volumen 2. Oh, sí. De que ya pasó su primer encuentro, están en la semana, pasándolo como pueden, o sea, sufriendo la jija semana. Por verse, y con el onda de que, Ali estaba mucho de, Alicia estaba mucho de, ok, sí, me encantó estar con ella y todo, pero me estoy emocionando demasiado. ¿Empiezo a sentir algo por ella o qué onda, no? Ah, porque ese es so cliché. O sea, este es cliché de fanfic, es un slow burn. Sí. Van 4 volúmenes hasta ahorita. Ya el 5 sale creo que en agosto. Llega un momento en el volumen 4 en el que dices, don't fuck, just get married already. O sea, cásense ya, carajo. Es ese slow burn que dices, pero es buenísimo. Pero sabe cómo llevarlo, ¿eh? Para que no te canses, para que sí, quieras leer más. Aunque, de alguna manera, como está contado desde un punto de vista que algo ya pasó, sabemos que de alguna manera tiene un final feliz la historia. Sí, sí, porque de hecho es una vez más, ¿no? Es Ali quien Lisa quien cuenta la historia, pero desde una versión futura. Exacto. Y en donde en varias ocasiones nos deja ver que sí terminó con Allison. Sí. Uh-huh. En más de un sentido, ¿no? Así que, o sea, es un final feliz, pero también no sabemos cómo llegamos ahí. Exactamente. La jornada es a veces... La jornada es importante, sí. No es tanto el destino. Exacto. Me pregunto si eso también será una alegoría del BDSM. Es muy probable, no, es muy probable. No lo había pensado, pero sí. Bueno, ok. Tal que están aquí en la semana y demás. Lisa... Es tan cliché a veces. Ahí les va por acá. Estaba en su trabajo. Y no se quita el collar, ¿eh? Ah, no. Con un calor de la fregada, pero con una bufanda para que no se vea el collar. Sí, no, sí, no. Porque ella consideraba que le caía mal su compañera de trabajo. So cliché. Y su compañera de trabajo le pregunta, oye, pues... ¿Por qué la bufanda? ¿Por qué la bufanda? ¿Y por qué la sonrisa? ¿Por qué sonríes como idiota cada 5 minutos, no? ¿Por qué ves tu teléfono este? Y ya le empieza a contar como que regañadientes, ¿no? Le cuenta, no, es que me vi con una persona, alguien especial en tu vida. No, pues sí, es que ella es no sé qué. ¿Ella? Ella. Y sale de, no, oh, manches, shit. Me encontré una homofóbica, ya valió, no sé qué. Ya y se lo dije a la chismosa del trabajo. Y, bueno. Y que para colmo es rubia y me calma las rubias. Exacto, so cliché. So cliché. Y Lisa le trae a beef por eso. Ya después nos enteramos que su compañero de trabajo nada que ver con los clichés que ella pensaba, pero bueno. De hecho, cuando dijo, ok, chido por ti, bye. Pues tu vida, dame qué. Tu bronca. Está bien eso, fine. Claro. Sí. Pero como desde el punto de vista de Lisa es de, no, vamos a que aquí va a haber drama y no sé qué. Y me encanta que sus compañeros de, fuck it, bye. Sí. Bien. Entonces, ok, qué bonito. Atiende esa mesa, ¿no? Es darle un pequeño twist a cómo hubiera sido todo el asunto, sí, que hubiéramos esperado, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, empieza el drama y empieza la persecución. Sí, ¿no? Si fuera una película de Hollywood, no sabes. O sea, Si fuera una película de Snyder, ya la hubieran violado 5 veces. Si hubiera sido una película, una serie de televisión hollywoodense, no, yo hubiera le hubieran corrido del trabajo, hubiera habido demandas. No, que simplemente ok, chido. Okay, fine, bye. Awesome. Mientras tanto, Lisa. Ali, lleva como puede su semana. Sobre todo jugando videojuegos. En línea. Es MMORPGs. Es ñoña que no manches. Juegan una versión tipo World of Warcraft. Sí. Próximamente a la venta. Próximamente a la venta y hay película. Y hay película. Compren el libro para entender la película. Compren World of Warcraft Chronicle, volumen 92 por Kamite. Ya, después de este comercial barato. Traducido. Que no me pagan. No te pagaron el comercial. No pagaron el comercial, pero bueno. Pero sí la traducción, sí. Así que. Pero bueno. En fin. Back to Sunstone. ¿Cuántas veces nos hemos desviado? Así es la vida a veces. Así es la vida. Llega el mero día. Llega el fin de semana. De no, ahora sí va a estar. Pero pachol y no sé qué. Sí, bueno, hay un asunto que no contaba Lisa. Hay cierto ciclo en la vida de toda mujer. Ah, sí. No se le ocurrió de shit, mi periodo. Y oh my god. Troleada por su propio útero. De hecho, ¿cómo lo dibujaste, Pancho? Hijo de su madre. Me encanta porque tiene un humor tan gráfico. Es muy gráfico. Pero siempre dame un gusto, ¿eh? Déjame decirte una cosa, no hemos hablado del arte. El arte de Stefan Sejic, o sea, de por sí tú conoces el arte de Sejic. Sí, claro. Yo cuando lo conocí la primera vez, me acuerdo que lo vi en cómic, en Star-Lord, perdón, en Annihilation, en Guardians of the Galaxy de esa época. Rediseñó, por ejemplo, a Star-Lord, rediseñó a varios personajes, a Quasar, etcétera. Súper fotorrealista, así muy detallado, con muchos brillos, o sea, wow. Y como que todo su trabajo llega a ser así, ¿no? Pero aquí se suelta. Es un trazo muy libre, en su estilo, nunca se traiciona, muy bien narrado. Quizá de repente las caras llegan a ser muy similares, le cuesta un poco de trabajo hacer caras diferentes. Ese es el problema en Sunstone, sobre todo. En Sunstone, sobre todo. Sí, ahí como que las expresiones faciales las maneja padrísimo, son increíbles. Porque en todo momento sabes qué están pensando, o sea, de pena, de felicidad, de aburrimiento, de fastidio, me está ganando en World of Warcraft. De hecho, hasta los globos de texto tienen juegan mucho con la trama, ¿eh? Claro que yo el primer cómic, o sea, yo conocí la ilustración de Stefan Sejic. Pero el primer cómic que leí de él fue Death Vigil. Death Vigil. Muy detallado en muchas cosas. Oh, sí. Muy detallado. Y Sunstone tiene razón, no es el mismo detalle. Porque no era la idea, acuérdate que cómo era la... Salvo en ciertos paneles. Cuando él necesita... Es su versión del Splash Page. Sí. Cuando lo mete súper detalle y súper colores y, o sea, mucho render. Una textura canija. Cuando le mete mucho render, es cuando es el momento importante. Sí, claro. Sí. Que normalmente son los encuentros entre Ali y Lisa. Sí. En que estábamos en la historia. Así llega... Llega Andrés, ¿no? Pero bueno. Sí, esta Lisa de no manches, o sea, pues no me había caído el 20, ¿no? Pues ya llega, le habla a Allison, ¿no? De oye, pues, ¿qué crees? O sea, técnicamente no me siento cómoda, no vamos a poder. Allison dice, no hay bronca, tú ven de todas maneras. ¿Sí quieres venir? Sí. Dice, no, pues sí, ¿de verdad es un problema? No hay problema, ni siquiera había preparado nada. Vil mentira, estaba acá en su full riff, no sí, saben, ¿eh? O sea, parecía parecía jefe final de JRPG. Exacto. Pero bueno, ya se cambia, ¿no? Pero porque ahí te dice, eso no era el motivo de su relación, ¿verdad? No, querían estar juntas. Exacto, o sea, ya desde ahí ese par de babosas. Era para que dijeran ya. O sea, pero no. So cliché. Sí, exacto. Eso de sí, pero no. Will day, one day. So cliché. Pero es lo que nos hace regresar a leerlo, maldita sea. Sí, en fin. Todos esos clichés, todas esas cosas que las vemos una y otra vez en un montón de historias, no aburren. ¿Por alguna razón? Porque son humanas. Porque son humanas. Y si tienes un gramo tantito de humanidad, algo te debe de llegar. Algo, no sé, algo de esto. Dénselo a Zack Snyder. Por favor. No, lo entendería mal. Haría una película como Fifty Shades of Grey o algo así. Entonces, mejor no. Ah, sale Sucker Punch. Y ya, más o menos, sí. En fin. En fin, back to Sunstone. Este programa se va a definir por dos frases: Sound Cliché y Back to Sound. Sí, exacto. Diablos, me estás dando ideas, pero bueno, ok, va. Back to Soundstone. Back to Soundstone, ok. Estábamos... Ah, bueno, sí, este. Cuando se reencuentran, Lisa toda nerviosa, toda penada, de no, pues ya arruiné el fin de semana, no sé qué. ¿Qué es lo que hace Allison? La agarra, la abraza y la besa. Dice, se okay. Le olvidó el hijo, se le olvidó la pena, se le olvidó de... Perdón. Nada. Nada. Les vamos a seguir siendo felices juntos aquí. Vamos a echarles papayas, vamos a... La pone a jugar videojuegos. Qué remensa la pobre Lisa, piden pizza. Le enseña a leer manga. Ah, porque, ah, porque Ali es geek. Sí, sí, ella es mangosa, ella se pone... De hecho, le enseña a leer manga de, oye, ¿cómo se lee esto? Pues de atrás para adelante, ¿no? O sea, así, pues, ¿por qué no lo voltea? No, toma un rato acostumbrarse, pero para qué ver. Es que no es lo mismo, ¿no? Claro. Claro que ¿Le suena ese argumento? Yo lo pongo, Si a mí me dan un manga, como alguna vez fue una edición de Akira, me parece, que se leía normal de izquierda a derecha, no, ¿O Náusica? No, Náusica sí está de derecha a izquierda. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me parece que en una... ¿sabes cuál? Guerreras Mágicas, cuando lo trajeron por primera vez aquí a México, así de que hubo. Sí, digo, en ese momento como que no nos hacía porque no leemos tanto manga, pero ya después sí es como que... No, con razón se sentía raro, ¿no? Ay, pues por eso. Pero bueno, back to Sunstone. Total que están acá echando relajo, etc. Pasan todo el día juntas. Conociéndose, en un ambiente doméstico. Domésticas, fucking, no sabes cómo amo eso. Yo creo que es el tomo que más ha salido de Sunstone, por esos momentos. Es de, ¡ay, sí! Es en serio, lo adoro eso. Y aparte en ese momento, es un punto pivotal en la historia también, porque van a conocer el Crimson. El Crimson. Es todo un asunto en Sunstone. Varios, no toda la historia está contada desde el punto de vista de las protagonistas. No, de repente varía, ¿no? De repente nos encontramos a Alan en un bar. No es un bar cualquiera, es el Crimson. Estaba hablando acá con su compañero de negocios. Que su compañero de negocios es una persona normal. Sí, sí, sí. O sea, dice, a mí no me gusta el BDSM, pero de esto vivo, ¿no? Así que pues me aguanto. Está hablando así de, no, pues tenemos tantos pedidos, no sé qué, etcétera, etcétera. Y llega la hermana de su socio, que se llama Cassandra. Cassandra, claro, sí. Casey. Y ya le dice, Alan, pues qué onda, hace mucho no te veía, que no venías al Crimson. Así que como que nos dan este... ¿Así de? Background, ¿no? Hace mucho no venía, pues es lo tuyo, es tu cliente, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás después de Marion? Y él como que, no, espérate. Ah, pues, muy bien, pero todo bien. Marion es un gran asunto aquí. Sí. Y ya van dando así como que, entonces hay más de la historia, ¿no? O sea, hay más, hay background, hay trama. Yo creo que también ahí fue cuando dijo Stefan, sí, bueno, ya ni modo, hay que contar esto, ¿no? Hay que contar una historia. Sí, exacto. Que pues hay que poner personajes. Sí, sí. Entonces, bueno, Alan, pues ya conocemos un poquito más de Alan, les digo. Alan llama a esta Allison de, oye, pues va a haber un evento ahí en el Crimson. Sí. ¿Qué onda? ¿Vienes? Y alguien dice, no, pues es que está Lisa y no sé qué. Y Lisa es de, vamos. No manches, yo nunca he estado en uno de esos, quiero ir. Bueno. Sí, de bueno. Y Alan le dice, ¿sabes qué? Estoy acá con los cuates, con los amigos, sí, obviamente. Sí. Pues tráete a Lisa, no sé qué. Y está Lisa, no, pero es que no sé qué. ¿Y qué dice Lisa? ¡Vamos! Es lo mismo. Hace falta alguien que diga, ¿hacemos esto? Y el otro que diga, va. Para que el otro famoso se convence. El que tenía dudas dice, bueno, ya. Pues ya que, ¿no? Van a un restaurante acá muy normal. Y entonces Allison le presenta al resto de sus amigos. Es como que darle entrada al resto de su vida. Conoce a Cassandra. Y a Tom. Y a Tom, una pareja. A Stefan y a Lisa. A Stefan y a Lisa. Sí. Es Stefan Sejic, por Dios. Sí, Dios. Sí, o sea. Pues está igualito. Que me dice. Sí. Si algún día lo... Es un Mary Sue, ¿no? Si un día me dice, si un día viene y me dice, no está basado en mil. Así, a ver, la imagen. Dude. Ok, sí. Dime la verdad, ¿no? You can handle the truth, bro. Exacto. Ya conoce a sus cuates, y curiosamente se empiezan a llevar bien. Eso sí, todos sus cuates son pelirrojos, igual que Lisa. Sí, gingers. Y esta Liz así de, oye, ¿no ves un patrón acá en tus relaciones personales? Huh. Y Ali es de, ah, shit. Well, shit. Sí, todos eran como Weasleys, ¿no? Sí, de, ah, pelirrojo, se le entran al BDSM, Weasleys. En fin. Pactos on Stone. Están acá en el restaurante, en el cafecito y más de, oye, pues vamos al Crimson, no sé qué. Y él es de, no, ándale, vamos al Crimson. No, ándale, vamos al Crimson. Bueno. Bueno, va. Y se van a preparar. Tienen que irse a arreglar. Que también me encanta cuando se van a arreglar, porque Ali, digo, esta Lisa, cuando fue con Ali, pues no pensaba quedarse todo el día. Y es de, oye, ¿tienes pasta de dientes? Oye, ¿tienes ropa interior? Y tienes así. Dice, bueno, sí, claro. Y me encanta que Ali es de, sí, claro, toma, ¿no? O sea, algo muy mundano. No, la diferencia es cuando le pregunta, ¿tienes ropa interior? Ah, sí, mira, tengo panga, tengo de pero este, tengo de cuero. No, no, normal, tipo abuelita. Buh, bueno, sí hay, ¿no? Buh, pero sí. Ajá, exacto. Cuando, en el momento en el que pides un cepillo de dientes para que te quede desayuno, en fin. ¡Come on! ¡So sí, cliché sí, también! Sí, sí. Ay, a veces frustra el hijo libre de ti. Así, casi, casi, oye, ¿te puedo tomar un cajón, por favor? Tú. O sea. En fin. Mientras tanto tú acá leyendo el Kiko cómic con un tic en el ojo ahí de, ah, come on already, ¿no? Sí, pero bueno. Pero bueno. Total que se arreglan bien y demás acá. For bragging rights. Ah, sí, claro. Ya van al Crimson. Lisa estaba de, no manches, ¿qué es el Crimson? Es un club BDSM. Uh-huh. Pero uno acá, elite. Ajá, de alto nivel. ¿Qué es un club BDSM de alto nivel? Donde hay presentaciones. Uh-huh, performance. Donde hay personas que en un escenario hacen... No me gusta la palabra performance, pero no encuentro otra. Es que es un performance. No, o sea, es una mamuca, pero es una forma de arte, sorry. Sí, es casi... Es como sin instalación, pero bueno. Ay, las instalaciones. Yo tengo un problema con eso, realmente. De hecho, en la narrativa de Sejic lo dice, ¿no? Para quienes estaban en ese momento en el escenario, no era un asunto sexual, era un asunto artístico, era como una danza. Sí. Y nos dice, ah, canijo, ¿no? Y Lisa estaba con ojos de, no manches, ¿qué es este mundo? ¿No? Ajá, sí, pero ¿qué cosa es esta, no? O sea, ¿pero qué clase de mundo es este? Es un mundo extraño, hija. Y hay que mantenerlo así. Pero para Allison, no, Allison estaba como que de chin, o sea... ¿A qué la traje, chin? ¿No? ¿Dónde la vine a meter? Exactamente. Y nos vamos enterando un poquito del por qué esa aprensión. Uh-huh. Termina el espectáculo, conocen al dueño, que el dueño es el que estaba haciendo el performance con su novia ahí en el... Posteriormente sí, uh-huh. Sí, de hecho, que es amigo de Alan también. Sí. Amigo y pues técnicamente socio, porque es el que le compran cosas. Ajá, el cliente. Y que dice que pues... De algo hay que vivir, ¿no? Como decían todos los aditamentos en los picapiedra. ¿Cómo? It's a living. Ah, sí, es cierto. La cámara, el extractor de... El triturador de basura. Claro, sí. It's a living. Pero bueno. Este cuate, el dueño, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo ahorita. Le empieza a preguntar a Alan acerca de Alice, de Marion. Y uy, quien se friquea en realidad es Allison. Sí, porque ella tiene un problema con eso de Marion, definitivamente. Y Lisa se queda de, pues, ¿qué onda, no? La sigue, o sea, Ali, pobre de Ali, se mete al baño, literalmente a llorar, a sacar todo el sentimiento. Harper se llama el... Harper. El dueño. Uh-huh. Pachón, el dueño. Es buena bestia. Harper y su novia, Tania. Tania. Harper es el dom y Tania es la sub. De hecho, ándale, sí. Exacto. Como que siempre queda esa relación entre Tom y Cassandra. Cassandra es la dom, ajá, Tom es el sub. Pero es el que le encanta trolearla. Sí, porque Cassandra no sabe atar un nudo ni por su triste vida. Sí, exacto. Y Tom así, probablemente es en papel, pero cuando le pica la nariz, pues se rasca, no hay bronca, ¿no? Ya ahorita meto la mano otra vez al nudo, ¿no? O sea, no sé por qué siento que es muy autobiográfico de serie, pero bueno. O sea, sí, por no ser... Seguro. Ese tipo de cosas... Sí las puedes leer, pero ponerlas tan gráficas y tan... También escritas, dices, ah, ok. Algo de saber ahí, pero bueno. En fin. Allison se fue a llorar al baño porque dice, ¿qué vale? Pues que, y ¿qué se pasó? Queda esta Lisa de, ¿qué onda? Y nos enteramos de más cosas del BDSM. La sigue. La sigue y... El BDSM es un asunto riesgoso. Sí. ¿Mal llevado? Que si no tienes cuidado, puedes dañar la integridad física de otra persona. Incluso matarlo. Que si no tienes cuidado tú mismo, te puedes hacer un daño enorme a ti mismo e incluso la muerte. Daño psicológico, un daño físico, o sea, los riesgos son muchos, mal llevados. Exactamente. Ajá. La persona que tanto les preocupaba a Marion fue uno de esos casos. Fue la primera sub, o, ¿sí, no? Sí, la primera sub de este Alan. De Alan, uh-huh. Era la novia de Alan, que se empezó a interesarse por el mundo del BDSM. Y entre Alan y Ali, pues la fueron llevando. De a poquito en poquito. El problema es que hay dos tipos, hay como que varios tipos de personas cuando algo les interesa y son entusiastas de alguna cosa. Están las personas normales, como mi hermano, que se empiezan a meter, a buscar, a leer, etcétera, etcétera. Y hay otros desgraciados como su servidor. Que por ejemplo, de repente uno está viendo un video de YouTube y de, oh santo Dios, me gustó la banda sonora. Me pregunto quién es. Después ves quién es de, oye, ¿qué más ha hecho? Y oye, ¿quién fue su influencia? Y, oh Dios, ese tipo de música no lo conocía. ¿Qué más hay, no? Y acabas leyendo sobre la influencia que den, bueno, en fin, ¿no? Yo tenía un cuate que se puso a leer lo que leía Tolkien. O sea, se fue a muchos niveles más para allá, ¿no? Sí, o sea, no solo se sabía de pe a pa el mundo de Tolkien World, ¿no? O sea, su Biblia era el Silmarillion, no solo eso. O sea, ya era de a ver qué mitos nórdicos leía Tolkien. Quiero encontrar la versión más fiel, ¿no? Hijo. Sí, estaba mal. No, pero sí, aquí lo mismo pasó. Marion era una persona que se metió de lleno al mundo del BDSM, pero de soft. Pero en un grado en el que incluso Alan decía, llegó a no ser tan sano. Tan sano, porque quería mantener el personaje todo el tiempo. 24/7, ¿no? Y sí hay personas que lo hacen y lo pueden hacer por su tipo de vida, pero no es para todos. Pues no, porque eso te implica dedicarte 100% a una persona. Y el Dom también tiene que dedicarse 100% a... Y es desgastante también por lo que comentan. Es que el BDSM no puede ser de un solo lado. Exactamente. Es imposible. Uh-huh. Allison, de hecho, cuando se encontraba con Lisa, siempre utilizaban arneses o esposas, pero nunca utilizaban cuerdas. Ajá. Solo una vez, la primera vez, porque dijo, bueno, sé que te gustan, pero a mí no me gustaban. El shibari, de hecho, uh-huh. El hacer arnés con cuerdas, sí. Es la práctica, así se conoce esa práctica. Que de hecho fue así como se conocieron esta Allison y Alan. Ajá. Alan, sí. Alan era buleado en la escuela porque alguna vez encontraron sus diseños. Ajá. Y la forma en la que Allison se acerca a él para demostrarle que pues, yo estoy en lo mismo, se había hecho un shibari abajo de la ropa y le enseña de, pues mira, ¿no? Y es Alan de, oh Dios, holy shit. Porque fueron pareja mucho tiempo, sí. Pero la bronca es que los dos eran doms. Así que No checaban. Bueno, terminaron. Y bueno, Ali, con la mejor intención de presentarle ese mundo a esta Marion, le fue enseñando más cosas, nudos más complicados, pero Marion lo llevó al siguiente nivel. En una de esas se puso a... Fue muy proactiva, demasiado proactiva. Y su intención era demostrarle a Alan y a Allison de que ella podía comprometerse completamente a esta uh-huh. vida, ¿no? Así que hace unos autonudos. Sí, complejos. ¿De los cuales te puedes zafar? Sí, o sea, esos los puedes hacer, pero no te los puedes quitar. Exacto. El problema es que como Allison y Alan pues, tenían unas vidas, aparte del BDSM, pues no iban a llegar a los departamentos donde estaba Marion en un buen rato. Calculó mal, y ese fue el problema, porque tenía unos nudos en las muñecas que le empezaban a cortar la circulación. Ajá, y tenía las manos como en alto. Así que todavía menos le llegaba sangre a las manos, al punto en el que ya le dolían. Era, de hecho, es un dolor espantoso. Y hay un asunto bien grave ahí cuando tienes un miembro, una extremidad en esa situación. Los coágulos. Por mucho que te duela, no puedes quitarte el nudo. ¿Por qué? Porque ese coagulito se te puede ir al cerebro y que se puede dar una embolia. O se te puede ir al corazón y te da un ataque cardíaco. Y bye. O sea, tienes que quedarte con el maldito nudo. Hasta que un médico pueda resolver el tema. Uh-huh. Y ese fue el asunto. Allison llega al departamento con Marion en agonía. Y Marion le suplicaba de... Córtame los nudos, Sonston, ya. O sea, por favor. Y él dice, no puedo. O sea, quiero hacerlo, pero no. O sea, es que te vas a hacer daño, ¿no? Y eso traumó a Ali por mucho tiempo. No podía ver un nudo, no podía ver una cuerda. Y por error. Y es el haber llevado a Lisa al Crimson y todo eso, es de chin, lo voy a hacer otra vez, le voy a enseñar esto y va a querer, o sea, vamos a regarla, ¿no? Eso era por lo cual esta Alison estaba tan aprensiva. Y Lisa le dice, pero es que no te preocupes, o sea, es confianza, o sea, yo te puedo detener, tengo una palabra que te puede detener. Y es un asunto muy bonito porque también como que ese es la progresión normal de su relación, ¿no? De sí, nos conocimos de cierta manera, sí, etcétera, pero me estás contando algo muy personal. Ajá. Algo que te ha afectado, algo que te define como humano. ¿Sabes qué? Esa es una progresión de nosotras. Uh-huh. Estamos dando cada vez pasos más grandes. Tom Fox, pero bueno. Sí. Lisa, con ese argumento de va, o sea, ya que me lo contaste, pues ya está, también sé en qué momento pararle. O sea, si en el primer volumen como que el motivo es el sí entrarle con entusiasmo, en el segundo volumen es cómo frenar, poner tu límite. Y ahí se Allison ahí como que le entra el 20 de va. Tienes razón, no eres Mario. Exacto. Eres Lisa. Eres Lisa y eres una persona diferente. Y confías en mí y yo confío en ti. No, qué bonito. No manches. Sí. Domestic as fuck. En un ambiente BDSM. Sí, en el baño de un club BDSM. En el baño VIP de un club BDSM. No solo cualquier baño. Claro. Y ahí termina el segundo volumen. O sea, con esa demostración de confianza, con esa demostración de amor, aunque estas mensas no hagan nada. Ok. Pero bueno. Lo bueno de todo esto es que Stefan Sejic ya dijo que el primer arco son 5 tomos. Exacto. Ya llegamos a llegar al tomo número 5, digo en un par de meses. Pero es el primer arco. Sí, o sea, sí, sí. O sea, hay mucho todavía que contar, ¿eh? Sí, o sea, de nada más hacer dibujos para desestresarse, practicar y calentar la muñeca. A decir, este es solo el primer arco de una gran historia que estoy contando. Dios. Ok. Se ha vuelto, creo que, uno de los cómics más exitosos de Stefan Sejic, ¿eh? Es uno de los cómics más exitosos de Image. Tristemente para él, porque él puso mucho esfuerzo, tripas, corazón y sangre en Dead Vigil. Sí. A Dead Vigil no le ha ido muy bien. No, y es muy bueno. Y es muy bueno Dead Vigil. Les invito a que también lo lean del Dead sí, Vigil, claro. Es otro tono muy diferente. A Sunstone, pero te digo, o sea, quizá él apostó todo por Dead Vigil, pero no se imaginaba que Sunstone se iba a convertir en quizá la obra que iba a definir su carrera por mucho tiempo, porque la revitalizó. Fue su garbanzo de la libra, ¿eh? Exacto, esa es la mejor definición, ¿eh? Es su garbanzo de la libra. Es más, hasta de su esposa, porque gracias a este cómic fue que Lisa Sejic dijo, pues va, yo también. Y ya tiene su propio cómic en Image, Bloodstained. Sí, de hecho. Que por cierto, medio es crossover con Sunstone, más o menos. Y tienen todo el derecho de hacerlo, porque son ellos dos, entonces caramba, ¿no? O sea, si alguien tiene el derecho de meterse con Sunstone, es Linda Sejic. Oh, sí. Hay mucho de ella aquí. Claro. Por cierto, si quieren conocer también más del arte de Linda Sejic, lean Tales of Honor. Ah, ok. Muy bueno. Es una historia de sci-fi donde la protagonista, capitana, me parece, Honor. Uh-huh. Si les gusta Mass Effect, hagan de cuenta es Shepard. Claro. Es la onda. Pero bueno, back to Sunstone. Back to Sunstone. ¿Por qué no, verdad? En fin. Pues ahí está, carnal, Sunstone. Los primeros dos volúmenes, no queremos ir todavía más allá con los demás. Léanlos, súper recomendables, ¿no, carnal? Totalmente. Es una historia muy bonita, muy bien contada, muy, muy divertida. Muy divertida. Hay muchísimo, obviamente, hay muchísimo humor ahí. Es increíble, en inglés se le dice page turner, o sea, de que quieres voltear, quieres seguir volteando las páginas, no quieres parar de leer. Sí, y cuando se acaba. Oh, mierda. No, o sea, no lo esperabas, ¿no? Y quisimos agarrar esta historia, que fuera el debut de nuestra nueva sección LGBT Comics. Uh-huh. Porque si hay un cómic que representa el ver desde una perspectiva de completa normalidad a una relación homosexual, es Sunstone. Totalmente. Incluso una relación homosexual que tiene un componente BDSM y lo ves desde el punto de vista más mundano, más doméstico. Es por eso que es un mundo tan mundano y tan normal que es extraño. Es un mundo extraño, carnal. Y espero que Sejic lo mantenga así. No sé, Sejic lo va a mantener así. Y aquí en el café nos vamos a esforzar cada vez más por llevarles mundos cada vez más extraños y por hacer del nuestro un mundo más extraño y pachón. Exactamente, carnal. Ese es el compromiso. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.